A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Las 9 y 5 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1, hoy con el equipo diezmado, pero no tanto en realidad, solo una persona. Ya que arrancamos con el señor Julián Nasif ahí en la operación, hola Julián. La señorita María Eugenia Mastro Pablo allá en la producción, redes sociales. Y aquí dando la voz, dando la cara a la señora Agustina Prato en su rol de co-conductora, que también hace las fotos, los videos, también la producción. Buenas noches. Y quien les habla, Esteban Lavesari, le darle bienvenido a un nuevo programa y esperando por Yanina, que va a llegar en cualquier momento, y no esperando nada, como siempre, del señor Pedro Guerrieri, que dijo, no puedo ir, y bueno. Se suele tomar vacaciones, Guerrero, usted lo conoce. Alguno de esos feriados, sí. O sea, solo para él. A ver, viene el feriado de Semana Santa. Feriado ahora este el puente, y dijo esta semana es larga, necesita un descanso a la mitad. Así que bueno, somos el equipo que va a arrancar el partido de este martes 6 de mayo ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Y sigue haciendo calor. Sigue habiendo mosquitos. Fui al pergamino y digo, bueno, a mí le tengo fobia a los mosquitos, no me gustan para nada. Y llego, lo primero que leo en la opinión, el diario de Pergamino. Dos veces más que lo nombra. Sí, dos veces Pergamino, tres veces. Dice, invasión de mosquitos en Pergamino. ¡Oh, la puta! Y era verdad. El domingo fui con mi sobrinito a pasear por la plaza. Obviamente, un lugar verde. Pisabas, te salían 10.000 mosquitos y pobre mi sobrino. Tengo que recordar el nombre de su sobrino, que era así, en diminutivo. Agustito, sí, con el mismo juego. Así que bueno, así fue mi fin de semana, totalmente rodeado de mosquitos y amigos, que casi lo mismo, allá en mi ciudad natal. ¿Usted qué hizo, señorita Agustina Prato? No, yo me quedé aquí en la ciudad de Buenos Aires, descansé mucho, fui al cine. ¿Qué fue? El Crítico. Película Crítico Argentina. Ah, usted, Julián, también la fue a ver, ¿no? Algo así. ¿Y Julián? ¿Le gustó? A mí también. ¿No le gustó? No, sí me gustó, pero cuando salís y decís, ¿me gustó o no me gustó? Tiene momentos buenos, cosas criticables, pero bueno, no vamos a decir mucho más porque mucha gente no la vio. Y además, es cine nacional, señora, hay que decir que siempre están buenas las del cine nacional. Siempre están buenas. ¿Qué más hizo, además de ir al cine? Además de ir al cine, fui a ver a Tuponauta con una amiga. ¡Oh! ¿Cómo? Todavía que esperaba, ¿eh? Puedo leer el futuro. Va a haber. Mira, hay un mosquito en el estudio. Puta madre. Bueno, ¿va a estar esta banda en la agenda cultural? No está esta banda en la agenda cultural esta vez. ¿Dónde tocó? Tocó el señor Duncan. ¿Estuvo bueno? Estuvo muy bueno. Ya se conoce el tema de memoria, ¿no? Hay algunos que sí. Usted también se ha dejado una memoria. Uno que es muy famoso en su ciudad natal. El primer. ¿En mi ciudad natal cuál es conocido? Sí. Toponauta en mi ciudad natal. O sea, vos me dijiste que tus amigos cantaban, coreaban un tema de Toponauta. No, que yo le había mostrado y dijeron y que hacían con la parte de silbido, qué sé yo. Muy bien. Pero no sé si lo no, coreaban, no. Fue la parte de silbido. Igual me alegro por la gente de Toponauta, que le está yendo muy bien y bien que se lo merecen porque son chicos divinos y sumamente talentosos. como todos los martes, vamos a arrancar agradeciendo a aquellas personas que sponsorían el programa, ya sea en la parte líquida, ya sea en la parte sólida, en la parte de alimentos. ¿Y a quién empezamos a agradecerle? Tenemos que agradecerle en la parte sólida a COSAB Pub Cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo, en Carlos Calvo 4199. Y en la de Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera 4700. Así es, ya por Padro Ignacio, no, busque Pedro Ignacio Rivera, que le va a pegar seguramente por ahí al Pub Cervecero COSAB. Y también vamos a saludar a nuestros amigos, queridos amigos de la gente de Fernet 1882. Una vez más, muchas gracias, 1008, como le gusta decir a mi amigo el Peter, por acompañarnos un nuevo martes aquí en este programa de Es Como Todo. ¿Qué forma en este programa el Fernet y la picada? Un combo. ¿Que nosotros le decimos? Placaje. Exactamente, porque hoy hay banda nuevamente, como todos los martes, aquí que van a tocar en vivo. Y hoy, escuche a quién le traje. Así es, mientras señorita Agustina Pato no para de bailar aquí en el estudio. Dense por enterado que hoy van a estar con nosotros en el plan canje la gente de Viva Elástico. Van a estar acá, por supuesto, tomando fernet, comiendo picada, hablando con nosotros y ineludiblemente tocando algunos, un par de temas acústicos. Claramente siempre dicen 3, 4, no más que eso. También para una hora de entrevista se puede tocar más, ¿no? Más que ese número. Pero no va a ser lo único que vamos a tener esta noche, porque esta noche vuelve nuestro disco eterno. Esta sección en la cual agarramos los discos clásicos y sacamos algunos de sus intérpretes, sean músicos, productores, ingenieros de sonido, whatever, para que hablen sobre cómo se hizo el disco en cuestión. Y hoy, ¿qué estaba haciendo usted, señorita Agustina, en 1993? En preescolar, básicamente. ¿En preescolar? Yo estaba en 1993, estaba en sexto grado. Sí, ¡ay, qué tierno que era! ¡Sexto grado! ¿Y dónde me encontraba el año? Ya la bloqueaba, ya. Pero ya en sexto grado escuchaba sexto música. Grado. Sí, ¿no? Bueno, escuchaba cosas que... Más que Yuya, creo. Hoy me avergüenzo, pero bueno, la señorita Agustina... María Eugenia Mastropolo dice que estaba en tercer grado. No. Tres años tenía usted en 1993. ¿Usted no vio a Maradona llorar contra Italia en el estadio de Roma? No. Usted cuidado, Diego, sí. Ah, bueno. Pero bueno, ¿por qué hacía referencia al año 1993? Porque vamos a estar hablando de un disco debut de una gran banda que hace poco, es más, este fin de semana estuvo volviendo a tocar en la escena porteña, que es la gente de Peligrosos Gorriones. Y vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el señor Francisco Bochatón, para que nos hable cómo se hizo este disco debut de Peligrosos Gorriones allá en el año 1993. ¿Le gusta? Me gusta mucho. Y aparte hay como toda una vuelta ahora de este nuevo rock argentino, de lo que fue el nuevo rock argentino, ¿no? Con los Brujos también, que volvieron. Babasónicos, los Babasónicos siempre siguió, ¿no? Realmente. Masacre también siempre siguió. Juana la Loca, que también sigue. Me enteré hace poco que estuvieron en Pergamino. Ya no digo más Pergamino. 5. Durante todo el programa. Así que bueno, vamos a estar con el señor, el gran Francisco Bochatón, hablando. Eso será en un ratito. También será en un ratito la gente de Viva Elástico. Y también será dentro de un ratito, porque acaban de publicar un libro muy interesante llamado ¿Quién es esa chica? A este libro lo han hecho la señorita Agustina Larrea y el señor Tomás Balmaceda. Y es un libro en el cual hablan sobre qué inspiraron a las grandes canciones de amor, de los grandes músicos, de las grandes bandas. Porque el rock no solo le habla de las drogas, no solo le habla del descontrol, a una noche de sexo ligero, así, ¿no? Sino que también le habla al amor, a una chica en especial. El rockero también tiene corazón. O una chica drogada también. O una chica drogada y especial también, obvio. Y para esto lo que trata este libro, ¿Quién es la chica? Se sumerge en las historias de amor detrás de las canciones, ¿no? De las grandes canciones, como por ejemplo El osito peludo de Taiwán, Muchacho dejo de papel. Vení Raquel. Vení Raquel. Vení. Gran tema. Gran tema del cancionero argentino. Sí. Infaltable en cualquier casamiento. Bueno, también de Calamaro, ¿Quién es flaca? Por ejemplo, leí que hablaba el libro. Y bueno, vamos a estar hablando con el señor Tomás Balmaceda, uno de sus autores, para que nos cuente, a ver, y por supuesto que no tiene, bueno, estamos hablando, tirando, a ver qué, a quién se la compuso un osito de Taiwán, los chicos de los decadentes, a quién le compuso Flaca, qué parece, para mí esa es Mónica, para mí, la ex de Calamaro, no me creas estos puñales, para mí sí, pero bueno, no importa, eso se lo puedo ya preguntar al señor Balmaceda cuando hablemos con él. Programa intenso. Además está mucho. Su agenda. Además está mi agenda. ¿Qué trata de su agenda? Muy cargada. ¿Sí? Hay varios recitales de músicos que hubieron acá invitados al programa, otros que no, pero que estén. Sí. Así que bueno, ya cuando llegado el momento vamos a develar qué se puede hacer este fin de semana. Perfecto. Estaba contento porque había puesto un tema suyo en la lista de temas, ¿no? Sí, un tema de Babasónicos, del último disco de Babasónicos. Lo escuché, está muy bueno. Por eso dije, bueno, este tema, sí. Este tema puede ir. Así que con eso mismo vamos a arrancar, señor Julián Nacif, ¿le parece? Vamos a arrancar el programa del día de la fecha, ¿ves? Como todo, que tenemos un montón de cosas realmente. Y no perdamos más tiempo y arrancamos con la planadora del rock and roll. Cosas de amor. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Y media de la noche arranca nuestra sección Disco Eterno, esta sección en la cual agarramos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos de sus intérpretes. 9:30, perdón. Tiene el horario viejo. Sí, el horario viejo. Estaba diciendo que arrancamos con Disco Eterno, sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos de sus intérpretes para que nos hablen sobre cómo se hizo el mismo. Y hoy tenemos un gran honor de estar hablando con el señor Francisco Bochatón, que está del otro lado de la línea. Ahora, Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien acá, escuchando un poco de música. Está bien, está bien. Francisco, antes de hablar de lo que fue este el primer disco, ¿no? El disco debut de Los Peligrosos Gorriones, vamos a hablar de la historia más inmediata, que fue el recital que dieron el fin de semana en el Vorterix, Teatro Vorterix. ¿Cómo, qué tal fue la experiencia de juntarse nuevamente frente a cientos de personas y volver a estar con la gente del grupo, los viejos amigos de ruta? Y bien, mirá, más feliz imposible. Estuvo todo bien. Estuvimos grabando también todo el recital para editarlo ahora en 30 días o un mes y pico. Estaremos editándolo y estuvo muy bien. La verdad que muy contento. Gente, también estando con los amigos, como decís vos, y tocando, bueno, para más de 800 personas. Estuvo muy, muy bueno. Y esto que decís que lo estuvieron grabando para que salga en un DVD, a la hora de un vivo, ¿esto medio como que contiene un poco la pasión natural que vendría a ser del vivo? ¿O sí, ustedes lo tomaron? Te da un poco de nervios, digamos, o tenés que estar un poco atento a todos los detalles y a tener en cuenta que estás grabando, también tocas de otra manera, o tenés un poco los ensayos previos, fueron un poco dirigidos hacia las dos cosas, ¿viste? A tocar en vivo y hacia la grabación. Entonces es el doble compromiso que tenés, ¿no? ¿Y cómo fue el reencuentro en el escenario con la gente? ¿Cómo estuvo la gente? Bien, la gente cantó todos los temas, estuvieron prendidos fuego, me parece que estuvo buenísimo. Estuvieron al palo. Yo lo pasé muy bien con ese reflejo en la gente que fue muy positivo, viste, todos cantando todas las canciones. También nosotros condensamos ahí en dos horas todo de la historia de los 90 y algunos temas nuevos de ahora, ¿no? Claro, porque hicieron ustedes fueron sacando temas nuevos también en este tiempo. Claro, estuvimos este tiempo ensayando y armando más o menos 15, 16 temas nuevos. Y de ahí, bueno, solo tocamos dos, porque el año que viene vamos a grabar con esos temas. Incluidos, esos temas, digamos. Sí. Y la idea de este era, bueno, esto, ¿viste? Tocar un poco en vivo los temas más significativos de los tres discos que sacamos en el 93, 95, 97. Y así que fue medio una mezcla de temas. Y también tocamos estos dos temas nuevos que se llaman De Día y bueno, el otro se llama Esto. Perfecto. Que, bueno, y claro, me imagino. Y cómo los temas, me imagino que los temas viejos deben haber sido después de tanto tiempo, creo que fueron 17 años, ¿no? Nosotros sin sacar un disco 17 años. 17 años. Sin tocar, sin sacar un disco junto 17 años. Y sin vernos y sin tocar 11 años. O sea que la vida es todo muy nuevo ahora de nuevo. Claro, fue como volver a empezar, ¿eh? A ver. Igual tiene una cosa de también de no de volver a empezar, sino de progresión de proyección hacia el futuro, que son estos temas nuevos para el disco. Exacto. Ya tenemos una preproducción grabada que el año que viene se grabaremos en el estudio y lo sacaremos el disco. Eso ya está en contrato, así que así será. Buenísimo, buenísimo. Así que lo bueno es saber que Peligrosos Gorriones va a sacar nuevo material, están juntos, están bien, todo bien, después de lo que fue su separación. Y Francisco, bueno, hablamos de esta parte reciente, pero también nos gustaría hablar, en esta sección Disco Eterno, sobre ese primer disco de Peligrosos Gorriones, sí, homónimamente llamado, ¿no? Lanzado en el año 1993. ¿Qué recuerdo tenés de este disco? Y mira, yo era muy chico, tenía 21 años. Lo que más me acuerdo es estar en el estudio en Panda, con Zeta Voce, que fue el productor, estando trabajando ahí durante un mes y medio. Tengo recuerdos buenos con respecto a la música y a estar nosotros como una banda prácticamente de garage. No te digo de garage porque estábamos haciendo varios recitales en esa época. Sí. Y en Cemento con Los Brujos y con otros grupos. Y en La Plata, en la ciudad de La Plata, un montón de shows también. Y de repente entramos a estudio y lo que hicimos fue como plasmar lo que más caliente que teníamos, ¿viste? Lo más nuevo en ese momento. Y hicimos todo esto que la verdad que es un rejunte de canciones que teníamos en ese momento, que terminó siendo el primer disco nuestro, ¿no? Claro, encima primer disco, y encima el disco tiene 14 canciones, no son pocas para un primer disco. No, pero en esa época se usaba eso. Ah, sí, era un poco la cantidad de temas que tenían los discos, ¿no? Igualmente, nada, son bastantes y sí, tenés razón, es como bastante heterogéneo también la elección de los temas. Y el último tema del disco, me acuerdo que se llama Cacería de Caballos. Sí, ese tema lo hice una semana antes de entrar a grabar. Era como una cosa muy muy rápido que lo hicimos, lo sacamos ahí un poco y lo entramos a estudio, porque en realidad a veces los últimos temas son los mejores, ¿viste? Son los más raros. Claro. Y metimos ese. Sin embargo, se nota también como una gran cohesión temática dentro del disco. Llama mucho la atención que hay como cierta inclinación hacia las temáticas de los nombres del reino animal, por así decirlo. Se nombran. Sí, es cierto. ¿Eso fue pensado o fueron surgiendo los temas y después resultó ser así? No. Fue un estilo que tuvimos, ¿viste? El segundo disco ya cambió mucho eso, pero el primer disco fue un estilo. Hubo mucho hablar de bueno, cucaracha, cachavacha, de cacería de caballo, la panza de la araña. El bicho reactor, que es un invento mío, sí, en realidad no existe. El pulpito de escafandra. El pulpito de escafandra, sí. ¿Cómo decías esto, que el bicho reactor no es un invento tuyo? Y así es. O sea, el bicho reactor no existe. No existe, a vos te parece que no existe un bicho reactor. No, bicho reactor es un cuento que yo escribí, que no me lo acuerdo ya, cuando era chico, y pasó a ser, digamos, como imaginaba un bicho que vivía en un reactor atómico, ¿viste? Así, esos cuentos de cuando era chico. Y en realidad terminó, bueno, siendo una canción, porque le extendimos y le hicimos una canción, y así que nada, es un bicho que no existe ese. Pero bueno, nada, está colmado, sí es cierto, de animales o escarabajos o cada caracol también, ¿viste? Sí. Pero bueno, era un juego que teníamos en la época también, ¿no? Cuando antes del segundo disco, ya tiene imágenes más de algunos términos psicóticos también, y tiene como una inclinación más dark, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, este disco también va muy arriba. Ya empezando muy al palo, con Escafandra, el primer como lección de disco de tema que abre el disco, ya sí, va arriba, porque es un tema que va con todo. Y en este momento, Francisco, ¿cuáles eran las influencias que tenían en aquel momento que vos podés apreciar, que dices, mira, esto coincidía justo con eso? En aquel momento estaba, no sé, era la época del grunge también. Mirá, a nosotros nos gustaba mucho Pixies, INF, o sea, a mí me gustaba mucho REM, no había un Red Hot Chili Peppers también, no había una banda en particular que nosotros nos estemos fijando como para que sea una gran influencia en nosotros, ¿viste? En realidad había y hay, bueno, ahora está muchísimo más marcado, pero nos importa mucho eso, ¿no? Pero había una mezcla de cosas por todos lados, te puedo decir desde las bandas que eran del estilo Manchester en esa época, hasta Pixies o Sonic Youth, y grupos raros. En general era, bueno, R.E.M., más que nada por una cuestión de canción, ¿no? Claro, de las melodías. Las melodías y el lado de la canción. Después me gustaba mucho The Jam, me gustaban los Stranglers, me sigue gustando los Clash, y había un poco de todo eso, pero... Y algo de Agogó también, los Stray Cats también, de Rockabilly, había como una mezcla de todo. Había mucha mezcla, y eso realmente se nota en el disco. Y líricamente, ¿qué podés decir sobre tu etapa esa, donde hacen en las letras? Y a mí en la parte lírica, yo lo que me ponía mucho es a jugar con... Yo me había puesto a escribir varios cuentos en esa época, cuentos cortitos, muy cortitos, y de ahí sacaba los personajes, ¿viste? El bicho reactor, o bueno... el tema de este escafandra es un invento, digamos, mi hermano, que hoy cumple años, justo me acuerdo, mi hermano me mandamos un saludo, es buzo, además de músico, y me había inspirado en él, digamos, sino en la historia del buceo, que yo había buceado un par de veces también, sí. Y me había inventado una historia como fantástica de un buzo que va a buscar un tesoro. Era muy simple, en realidad, era muy ingenuo la primera parte de Borges, no en lo musical, pero en la parte de las letras. Había como un juego de palabras y de mucho trabalengua también. Cofre de Antro, Somos las Tropas, ya no había. Hay mucho trabalengua y hay mucho de Viaje Fantástico, muy muy muy también el Villancicos, que es una canción que grabamos en el tercer disco, en realidad es de la época del primero. Y era como una ironía sobre, bueno, el hipercatolicismo, ¿no? Y cosas así. Pero era mucho, muy, muy sacada de cuentos míos, y era una época en que usar imágenes de animales a mí me había gustado mucho, y metíamos por ahí un escarabajo en un afiche o cosas así, o el tema Cacería de Caballos, es directamente, bueno, es una metamorfosis tipo kafkiana, de insecto a vegetal, y de vegetal a paloma, y paloma y se va, y bueno, había un juego muy ahí que a mí me gustaba mucho jugar con eso. Bueno, pues hay otros temas que no, Trampa, Siempre Acampa, no, tampoco habla de algo así. Trampa más bien va por un lado medio de Oliverio Girón, digo lo mismo, leas así, y de poetas por ahí de surrealismo. ¿Y cómo era la relación del grupo con el resto de los grupos que, bueno, conformaron lo que luego se dio a llamar Nuevo Rock Argentino? No sé, el caso de Los Brujos, de Babasónicos, Martes Menta. Y mira, nosotros empezamos a salir de gira con ellos y nos hicimos muy amigos de Los Brujos, particularmente. Con ellos partimos muchísimos recitales en el Nuevo Rock en Mendoza, en Córdoba. También en esa época estaban Los Visitantes tocando, también, ellos sí. También eran invitados a estos conciertos. Y estaban, bueno, con Martes Menta ellos tocaron muy poco, sacaron un disco solo. Pero con Ariel Minimal también, muy amigos, y buena onda. Y Babasónicos también hicimos un montón de shows. O sea, con ellos fuimos a San Luis, a Mendoza, a Córdoba. Hicimos muchos shows con Babasónicos también, y acá en Buenos Aires también. Había como una sensación, digamos, de que estaban en la misma sintonía, por así decirlo. Sí, si bien cada grupo nada que ver. Sí, musicalmente no tiene mucho que ver. No, nada que ver, nosotros teníamos una onda que nos sentíamos totalmente diferentes, y entre ellos también, o sea, no creo que Babasónicos se sienta igual a Los Brujos, ni se haya sentido, no. Nosotros teníamos todos los grupos muy claro eso, ¿viste? Pero igualmente, como estábamos en ruta o en el micro, claro, viajando para tocar y todo, nos hicimos amigos, obviamente, pero no era una idea nuestra la de ser, ¿viste? Todos una masa que tiene el mismo color. Nosotros teníamos un estilo muy muy muy muy marcado y muy diferente. Y Francisco, ¿cuál crees que fue el aporte artístico, musical del productor de este primer disco de Peligrosos Gorriones, que fue Zeta Bosio? Mira, él nos dio muchas herramientas técnicas, la verdad. Fue mucho artístico, nos dio la idea de un sonido realmente profesional. Con él empezamos a tener una gran noción de lo que era estar en un estudio de última generación como lo era Panda en ese momento. Él nos sirvió de guía, digamos, de ver que las cosas tenían un poco más allá, había un más allá, ¿viste? O sea, nosotros creíamos que, bueno, tocando los temas y gritándolos y tocando al palo ya estaba, y con él aprendimos que los sonidos y la mezcla de los temas, cómo se mezclaban los temas y cómo se podía trabajar en un estudio, iba un poco más allá, y eso aportaba mucho a la canción y al disco, y con él hicimos nuestro primer disco, así que fue como una experiencia muy buena. O sea, muy, muy agradecidos con Héctor, se llama Héctor Zeta Murcio. Héctor Zeta Murcio, sí. Y Francisco, ¿se sorprendieron por las repercusiones que tuvieron de este disco? Porque fue un disco, por tanto por la crítica, también por premios, por videos en MTV en aquel momento, fue bastante bien recibido. Sí, sí, sí, nos sorprendimos mucho al punto de que no pudimos responder bien en ese momento al recibimiento que tuvo, ¿viste? Pero en cierta forma habíamos trabajado mucho y habíamos estado 2 años ensayando mucho, pero no habíamos preparado un disco. Nos tomó medio sorpresa el tema de la grabación del disco. Y toda la repercusión posterior fue... Yo noté que se empezó a armar como una especie de camaradería entre el público también, como una cosa de buena onda con nosotros, que nos sorprendió. Y después, bueno, vinieron recitales un poco más grandes y después otros grandes en serio. Y bueno, se fue armando esta historia y hoy sigue, por suerte. Y recién dijiste que ustedes no estaban en los planes grabar un disco, medio como que se dio. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue que se dio el hecho de grabar? En realidad nosotros sí queríamos, no es que estábamos desentendidos del tema, sí. Pero queríamos y estábamos, en esa época era muy difícil grabar un disco, no era como ahora, que uno puede estar en la casa, en el living, haciendo un disco y lo distribuye con una distribuidora X. Era una época distinta, difícil, y nosotros pasamos de llevar 10 personas de público a llevar 300. Entonces de repente cualquier productor podía estar mirando esa situación, ¿no? Entonces en un momento nos ofrecieron grabar un disco en un sello, me acuerdo ahora el nombre, pero un sello bastante chico, y nosotros dijimos que no, porque en realidad no nos parecía, viste, el momento todavía para grabar. Y después apareció la propuesta de Eje Discos con Fernando Marino, que era el productor que había sacado el disco Don Cornelio y la Zona, el primero y el segundo. Sí. Y había sacado Los Pillos, era un sello que nos gustaba, nos gustaba mucho más. Y ahí en realidad dijimos, bueno, sí, viste, como eso es lo que digo, que nos tomó un poco de sorpresa. Dijimos, bueno, vamos, y terminamos, bueno, firmando un contrato importante, digamos, en realidad. No era, digamos, un contrato para durar en un compilado ni nada por el estilo, sino que ya era un contrato por un disco entero. Ahí aparecimos, bueno, de repente grabando en un estudio, en ese estudio Panda con Zeta Bocio, que no lo elegimos nosotros como productor porque nos gustaba que sea músico, que no sea solamente productor, sí, sino que tenga la experiencia de estar en un escenario con un instrumento en la mano y tocando. Y bueno, ahí terminamos en Panda grabando y registrando los temas, que me acuerdo el día que lo terminamos, que nos despedimos en la puerta con Zeta y no sabíamos qué iba a pasar, ¿viste? Las cosas, ese vacío que viene después, sí, de hacer algo, viste, muy grosso, que decís, bueno, ahora no sé. Y al tiempo salió el disco, yo me lo fui a comprar a una disquería, para hacerse una idea. Muy loco. Me acuerdo que dije, me das el disco Furioso Gorrón y me lo vendieron. Y bueno, no hay descuento para mí, que yo lo hice. No había descuento, no había nada. Porque atrás mío venía una chica y se lo compró también. Digo, yo también quiero el mismo, me dijo. Le dijo al disquero, ¿no? Y yo dije, bueno, se debe estar vendiendo. Pues. Perfecto, así que bueno, Francisco, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Y bueno, como invitamos a despedirse a todos los que pasan por esta sección, es que elijas un tema de este disco, el debut de Peligrosos Gorriones. Ya sea el que más quieras, el que más te guste, el que menos decisión tuvo y vos pensás que debía haber tenido más, el que usted le piache. A ver, voy a elegir Nuestros Días, con Julita Ruiz Tondo, que fue la invitada a cantar, una amiga del barrio. Perfecto, así que bueno, Francisco, muchísimas gracias por haber pasado por Disco Eterno de Es Como Todo. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Así que acaba de pasar el señor Francisco Bochatón, voz y bajo de Los Peligrosos Gorriones, que en el año 1993, perdón, con Guillermo Coda, Martín Karkachov y Rodrigo Velázquez, hicieron un disco debut inolvidable. Y nos vamos a ir con el tema que eligió el mismísimo Francisco Bochatón, Nuestros Días. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué están conmigo acá? es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Tercer bloque de Es Como Todo, tercer bloque que cuenta con la presencia de nuestra co-conductora, la señorita Yanina Sibona. Le damos las bienvenidas, las buenas noches. Le damos la bienvenida. Le damos las bienvenidas. Le damos bienvenida. Sí, compañero de esta canción. También. Es lo mismo que el feliz cumpleaños sé, y, pergamino, y el payaso Plim Plim. Claro, no. Esta es la número. Sí, la sexta vez que se nombra a la ciudad. ¿En el día de hoy? Sí. En el primer bloque me hice un... me despaché. Porque no estaba el aparato censurador. Porque estaba claro. Deberíamos poner un límite, por favor. Está descontrolado. ¿Cómo, ¿cómo andas, señorita Yanina Sibona? Tiene cara de cansada. Tengo cara de cansada. Es martes y es tremendo. Pero no se nota el cansancio, ¿no? No, la voz siempre ahí. La voz. ¿Cómo la pasó su fin de semana? Dígame, por favor. Ay, ¿qué hice el fin de semana? El sábado, que era la pelea de Mayweather-Maidana. MMM. Nos juntamos con una amiga. Salimos. Ah, no a verla. Solo fue punto de referencia. Fue punto de referencia. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, yo hice otra cosa. Bueno, yo hice otra cosa. Nos juntamos, nos fuimos a un bar en Palermo a tomar unos tragos, que hace mucho que no nos veíamos, mientras había muy poca gente además en el bar, y la gente que estaba en el bar estaba mirando la pelea en la pantalla. O sea, no y nosotras dada vuelta así charlando, Y creo que debe ser no solamente por nuestro encanto, sino porque el barman se solidarizó con que nosotros no estábamos dentro del circuito de la pelea, que nos terminó regalando unas caipiroscas. ¡Ah, pero qué buena onda! Así, onda. Vieja como me ve, Tete. Todavía le siguen pagando un trago. Un trago. Y además, ya que estuvo, ¿cómo se ve la pelea? O sea, yo conozco cómo se ve, por ejemplo, un partido en un bar, ¿no? Todo, pelea, sobre todo si es Argentina, ¿no? Si es Boca River, cosas así, está más dividido. Pero cuando es todos por una misma causa, como fue la pelea de Chino Maidana, ¿no? Todo, ¿qué gritos escuchaban en el bar? Había mujeres, pero las mujeres, es esa imagen hipócrita que vas a compartir conmigo de la mujer tomando un trago, la del novio y los amigos que está mirando. Primero que no sé cuántas mujeres en el mundo se van a ver una piña tras de la otra. Digo, no, una buena piña, dos, tres. Ahora, cuando se están calzando hace un par de rounds, la verdad que no es divertido. Y las chicas como que miraban para atrás. Creo que muchas querían venir a sentarse en la barra con nosotras. Y nada, súper aburrido. Y aparte veías al hombre mucho más contenido porque había mujeres mirando la pelea. Ah, sí, es tenía así. Miedo de decir... dale, sí, matalo, viste, claro. La típica. Matalo. El desboque. Claro. Tremendo. Frase tremenda. Esa ahí, en una pelea debe ser donde el hombre saca su costado más visceral, ¿no? Porque... más asesino, básicamente. Asesino, claro. Matalo, romperle la cara. Había... Ahora, lo que todos vimos, porque en el momento llama la atención, que es cuando Maidana se mete el alfajor. El Guaymallén, sí, el Guaymallén. Y decían en las redes sociales, ¿cuánta gente debe estar buscando en el mundo la palabra Guaymallén, que es una ciudad de la provincia de Mendoza? Así es. Uh-huh. Y además... que tiene la vendimia gay, una de tantas. Porque vos viste que cuando el loco estaba con el Guaymallén, el que estaba ahí entrevistándolo, el anunciador, no sé quién era, que estaba haciendo la entrevista, ve que el loco estaba haciendo un chivo y le baja el alfajor. Pero igual... los 10 minutos, no, 3 segundos de fama de Guaymallén. Igual son muy conocidos los Guaymallén. En el interior son conocidos. Muy rico. Pero hay que recordar, además, que la pelea anterior, que vi un pedacito, en un momento cuando gana el Chino Maidana, sube un señor bajito, que debe ser... ¿Cómo? No, el dueño del Chino Maidana perdió una. No, pero no es la primera. La anterior, en la que ganó el título. Ah, la anterior. Ah, no anterior, cuando anterior. Fue la anterior. Fanática, entonces. No, solo para estar en tema. En la anterior... en un momento cuando gana y lo levanta y el cinturón del campeón, aparece un señor que no debe medir más de 1.60 m con alfajores, porque se veía el reflejo los chiquititos, y empieza como a tirar alfajores adelante del Chino. Tal vez el Chino Maidana tenga a un tipo, al chiquito del alfajor. Siempre hay uno que es el encargado de meter el alfajor como pueda. El chiquito del alfajor es la segunda vez que lo veo. Lo acompaña por el mundo. Debe ser un personaje, ¿eh? Y lo que debe ganar para tirar alfajorazos contra la cámara. Sí, por más que no gane, luego se va a Las Vegas, tranquilo. Deben decir, vos así que aparezca el alfajor, como sea. Colgate. Claro, ¿de qué trabajas? Alfajorero. Alfajorero. Que aparezca el alfajor en cámara. El Chino Maidana. El Chino Maidana. Hay gente que para festejar, por ejemplo... agita la botella de champán, hace salir el corcho y baña todo y este tira Guaymallén. Es otra manera de festejar, ¿no? Bueno, así que eso fue lo que hice mi sábado. Ya, y cuando terminamos de tomar un par de traguitos y qué sé yo, nos fuimos a... ¿por qué? Chicos, 4 de la mañana, 4 y media. Nos vamos y terminamos comiendo. ¿Qué dice? ¿Es el Justin Bieber argentino? ¿Quién? ¿Es de los alfajores? La señorita Virginia Mastopolo acota que el señor de los alfajores no lo vi yo, no, realmente. No, es el Justin Bieber argentino. Pero la imagen de Justin Bieber era lastimosa. Era como Mr. Magoo, el estaba señor chiquitito. Era más parecía a Mr. Magoo que a Justin. Tengo como otra imagen, salvo que me lo haya perdido. Pero bueno, ella estuvo mirando a otra persona de la pelea. Sí, seguramente lo vio Justin Bieber. Que dejó de... Bueno, no voy a hablar. No, vamos a hablar. Redondeando la idea, terminamos y vamos a una panchería cerquita por Palermo, de ese lugar donde íbamos hace mucho tiempo a comer con mis amigas, que queda cerca del Único, enfrente de Sonoman, por ahí. Una panchería, el lugar de tacos y la panchería. Claro. Y había mucha gente en la panchería. Más gente en la panchería en relación que en los boliches. Miren qué raro. En promoción el pancho. Ah, bueno, entonces fue eso. Ahí está. Un pancho quedó de cama. El Guaymallén de postre. El domingo estuvo de cama después de mí. No, ¿Por qué? Porque hay un gran secreto, hay un gran secreto. Tomar y un vasito de agua, tomar y un vasito de agua. ¿Cuál? Tomar todo lo que quieras y antes de dormir consumir algo que tenga pan y algo que es una especie de carbohidrato, un queso, algo que chupa, el cuerpo siente que chupa el alcohol. O sea, te comes un pan y como comerte una esponja. Yo tengo amigos, claro, que no voy a decir el nombre. Que... Hace colchoncito. ¿Por qué si yo estoy contando a tu amigo no puedes... salir? Ah, bueno, porque no lo hice yo. No lo hice yo. Y el otro tete. Lo hizo un amigo. Un amigo mío, cuando llegaba a la noche, muchas veces se ponía a hacer un puré. Hacía un puré, se lo comía y se iba a dormir. La otra día era impecable. Tete, ¿cuántos veranos hemos pasado en la costa, donde sea, los días que nos íbamos o algún fin de semana con amigos y comías los fideos cuando volvía frío? Oh. Y bueno, no, porque uno desde un momento hace el colchón. Exacto. El colchón para que el alcohol no perfore los órganos. Exacto. Bueno. Igual no voy a dejar pasar lo que acaba de decir. Pizza con mate me parece lo más asqueroso. Pizza fría con mate. Empanada fría con mate. Empanada de jamón y queso. No me metas carne y hierba porque... ¿Cómo? ¿Por qué no? Ay, hay carne dulce. La carne de dulce con mate, la que tiene que pasar de uva y azúcar, que ya hablamos de eso. ¿Y el asado que sobró con té, nunca lo probó? No, pero el asado lo cortás chiquitito, lo metes entre dos panes y un poco de mayonesa y eso con té. Pero es una topadora. No, sí, lo que dé. Vamos a iniciar con la agenda cultural de Agustina Prato, que nos va a decir... ¿Qué tenemos que hacer este fin de semana para que andan desorientados como Yanni, que terminan en un pancho? Claro, vamos a ver qué pueden hacer. Exacto. Arrancamos mañana miércoles 7 de mayo a las 20:30 horas en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro. José Lo Rangel, guitarrista y compositor de Café Tacuba, presentará su libro Crónicas de un Tacubo, bueno, ahí mismo en la Feria del Libro. Están invitados a tocar temas de Tacuba los músicos Jimena López Chaplin, María Esquiaga, Alfonso Barbieri, lo conozco, y Carlos Avilés. También. A Lucho conozco yo. Son tíos. Tenían un dúo cuando Lucho no era los Lucho. Luchos. Claro, cuando no era los Lucho. Avilés, chicos. Solía tocar a la gorra en Plaza Miserere. Hasta que dicen que por botón el Lucho lo sacaron corriendo de la Plaza Miserere, y después hizo de la botonería una carrera en sí. Y bueno, para los platenses que estén también interesados en este libro de José, ¿para los platenses? Sí, al día siguiente, es decir, el jueves, se va a estar realizando esta misma presentación en Celaví, calle 55, número 458, a las 21:30 horas. Perfecto. En la ciudad de La Plata. El jueves 8 a las 20:30 horas, en el ciclo escenario rock organizado por el Ecuni, se presentan Amel, JMT y Los Alberto. Recordemos que el Ecuni es el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, que funciona dentro del predio de la ex ESMA en Avenida Libertador 8151. También este jueves en el CAF se presenta Lucio Mantel y su cuarteto de cuerdas. Es buenísimo, Lucio. Me encanta. Estuvo el año pasado. Y yo no estaba. No, usted presentó Lucio la renuncia. Volver. Usted presentó la renuncia, yo lo recuerdo. Y fue justo. Esperemos a que. Yo pedí una licencia. Sí, licencia por maternidad de. Mental. Hay que presionar a Lucio para que se conduzca un euro y volvemos a invitar. Tenemos la excusa perfecta. Sí, y que traiga guitarra. Es verdad. Lucio se presenta a las 21 horas en el CAF, que es Sánchez de Bustamante, 764. La entrada sale 80 pesos. Pero escribiendo a racudelazurda@yahoo.com.ar puedes conseguir una entrada más económica a 60. Como una anticipada. Muy bien. Y terminando el jueves, Lu Martínez sigue presentando su último disco realmente grande en vivo. Realmente grande. Y gratis. En Villa Urquiza esta vez. Y esta vez me parece que va a ser eléctrico, bien, con banda, ¿no? No lo tengo. Me parece que sí. No sí, tengo sí, conocimiento, sí, pero. Puede ser. La cita es a las 22 horas en Monroe 3915, esquina Estomba. Esto es en Villa Urquiza. Pasamos al viernes 9. Marcelo Esquiaga sigue presentando su sexto disco, Caleidoscopio. Esto es a las 19 en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, en el marco de la muestra de Leonardo Fabio, que se viene realizando ahí. Las entradas son sin cargo y se retiran una hora antes del show en el mismo lugar. O sea que a partir de las 6 pueden ir a retirar las entradas. Otros músicos que se presentan el viernes 9 son Juan Ravioli y Pablo Malauri junto a sus bandas. Estos a las 21 horas en Matienzo, Pringles 1249, que Springles y Avenida Córdoba. Las entradas están 50 pesos. El viernes 9 de mayo a las 22 horas también toca Bestia Bebé junto a Los Blue Jeans y Gaspar David. Esto es en Zaguán Sur, Moreno 2320. Y la entrada sale 30 pesos enviando nombre a losbluejeans@gmail.com y en puerta ya sale 40 pesos. También van a estar tocando el viernes a la noche Los Reyes del Facete y Lito Nevia en el programa Duro de Omar. Pero bueno, como se puede ir, si alguno le copa, no creo que sea muy difícil averiguar cómo... No, seguramente ir ahí a Conde, no sé cuánto. Sí, o cómo averiguar para poder entrar y estar en la tribuna. Pregúntale a Tifa o al Nika de Los Reyes del Facete vía inbox. Muy bien. Y bueno, pasamos al sábado 10. Para terminar el fin de semana, este sábado 10 de mayo a las 19 horas en La Plata, es una nueva fecha de Sonido Expansivo. Se presentan Un Planeta junto a Mi Amigo Invencible en el anexo del Senado. 7:49 en La Plata, la entrada es libre y gratuita. Y también este sábado 10, Aloe, Los Nuevos Monstruos e Invasión Victoria se van a estar tocando en Ladrán Sancho, Guardia Vieja 3811 a las 23 horas. Perfecto, también hay que decir que el señor Marcelo López Carilo, nuestro columnista, Marcelo puesto en escena, por supuesto, va a dar un taller sobre danzas. Esto va a ser el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9. Esto va a ser gratuito, así que a todos los que les gusten las danzas y eso, también esto va a estar dentro del... las sextas jornadas nacionales y primeras latinoamericanas sobre investigación y crítica teatral, que se desarrollarán en la Feria del Libro. Así que, o sea, ir a la Feria del Libro, a estas jornadas que se desarrollan y que ahí va a estar Marcelo en su otra faceta, digamos, que es la... porque también... Sí. La con teatral, otra de digamos, las tantas facetas que tiene, porque ya todavía no conocemos todas. Esto es el 7 de mayo de 12 a 1:30 de la tarde. Mañana. Exacto, 7 mañana. Ahí está el queridísimo Marcelo López Carilo dando esos talleres, vendría a ser, ¿no? Y lo bueno es que son gratuitos. ¿Saben qué? Me tiene hinchado las pelotas del WhatsApp. ¿Por qué? Porque no lo puedo actualizar. Le pide actualizame, lo actualizo y no te dejo. ¿Pero desde dónde lo estás actualizando? ¿De dónde lo tengo que actualizar? Ah, ahí está. ¿Usted lo sabe hacer? Sí, claro. Entonces le paso mi teléfono para que actualice el WhatsApp, porque el WhatsApp tiene esas cosas que... Oye, estaba todo el prim, y no podía contestar a nadie. Y el problema que tiene el Tete ahora es que cuántas chicas que lo están escuchando y le están mandando mensajitos sienten que él las tiene ignoradas. Por eso saca a relucir este tema del WhatsApp. Exacto. Para que sepan que exacto. Está acá. Exacto. ¿Usted qué se creía? Atento. ¿Que iba a ser un tema para la discusión en la mesa? No, ni en pedo. Era porque siempre es mejor cubrirse las espaldas antes de que te agarren de frente, ¿no? Ponele, perfecto. Así que, gente, les quiero anunciar que en el próximo bloque, en nuestra sección Plan Canje, la sección en la cual ponemos el Fernet, ponemos la picada, van a estar la gente de Vive Elástico en el próximo bloque. Y después de este lindo temita musical que el señor Julián Nassif va a poner. Don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Atrás suena Café Tacuba, porque dentro de unos ratitos decía como el chavo, vamos a estar hablando con el señor Joselo Rangel, que él es guitarrista y compositor de Café Tacuba, que mañana va a presentar un libro llamado Crónicas de un Tacuo en la Feria del Libro, pero eso será de un ratito nomás. Hay mucha movida en la ciudad con la Feria del Libro. Está la muestra de Cortázar de los 40 años. Hay un montón de cosas para ver. Recitales, conferencias, presentaciones de libros. Yo tengo ganas de ir a la Feria del Libro. Sí, sí. Además, una de las últimas fotos así que viste que han subido, que por supuesto incluía, fue la cuando sacamos... ¿Se acuerdan cuando sacamos a Marchi? Sí. Bueno, Sergio Marchi presentó su libro, Room Service, este que cuenta las anécdotas escandalosas de las estrellas de rock. La presentó nada más con Claudio Kleinman y con Alfredo Rosso. Ni más ni menos. ¿Qué más querés? ¿Cuántos periodistas juntos? ¿Cuántos periodistas juntos? Fue el día del periodismo de rock. Hay que ver cuántos salen los libros cuando uno va después. El periodismo de rock y un montón de biografías. Que yo tengo ganas de comprar biografías en la feria. Pero vieron que es el mito que antes cuando uno era más chico, iba a la feria, te llevaba al colegio, era más barato comprar en la feria del libro. Y ahora no está más barato. No, ahora está casi igual que... Ahora sale lo mismo. Que todo. Pero bueno, hablando de la Feria del Libro, y como habíamos dicho hace segunditos nomás... Que ya que tenemos ganas de ir... Ya que tenemos ganas de ir, y qué mejor excusa que va a ser ir mañana a escuchar al señor Joselo Rangel. Él es guitarrista y compositor de Café Tacuba, que presenta mañana en la Feria del Libro su libro llamado Crónicas de un Tacubo. Hola, Joselo, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda todo eso? ¿Bien? Bien, muy bien, contento de que mañana voy a presentar mi libro en la feria, pues feliz de poder compartirlo y hacia el final de la presentación de la charla tocaré algunos temas con unos músicos argentinos, tres canciones, algo así, algo corto. Y pues esperamos que la gente nos acompañe. Joselo, ¿es tu primera vez en la Feria del Libro acá en Argentina? Sí, es la primera vez y estoy feliz de que sea mi primera vez presentando un libro propio, ¿no? Me encanta ir me encantan las librerías, me encantan las ferias de libro, pero claro, disfruto más poder presentar algo mío. Joselo, este libro, según tengo entendido, recopila varias de las columnas que venís escribiendo en un diario de allá de México desde hace unos años. ¿Cómo surge tu inquietud por la lectura, siempre por la escritura? ¿Siempre escribiste? ¿Cómo surge, cómo empezaste a escribir en este diario? Sí, desde joven siempre escribí, llenaba cuadernos con muchas ideas de cuentos y novelas que quería escribir, pero que no lo hacía, ¿no? Lo que sí hice y lo que sigo haciendo son muchas canciones, ¿no? Entonces había gente que sabía de mi afición de escribir, de leer, y fue así que me invitaron a colaborar en el periódico Excelsior. Desde hace ya más de siete años estoy, cada viernes publico una columna ahí, y conforme iban pasando los años, pues más gente sabía de esta columna, hasta que me propusieron ponerlas en un libro, ¿no? Todas juntas. Entonces la columna sigue, o sea, yo sigo publicando. De hecho, sí. Este viernes seguramente hablaré de lo que sucedió, de lo que sucederá en la Feria del Libro, ¿no? Entonces es para mí también una forma de comunicarme con el público, por ejemplo, de Café Tacuba, pero también con gente que tal vez no le guste la música de Café Tacuba y quiera saber algo más, ¿no? De mi persona. ¿Y qué es ese algo más? ¿De qué escribís? Escribo de lo que leo, lo que estoy escuchando, ¿no? A veces es más como, parece más una reseña de una película o de un disco nuevo, pero también hay asuntos personales. Como un diario íntimo. Como un diario íntimo. Y parece que esas columnas, que son las más íntimas, que yo de entrada pienso que a lo mejor no les puede interesar tanto, resulta que son las que más les gusta a la gente, ¿no? Entonces, pues he encontrado este espacio en donde puedo expresarme libremente, ¿no? Tanto los del periódico me dicen, tú escribe lo que quieras, y bueno, también me doy esa libertad. Y te dijeron, bueno, ahora recopilamos en un libro. ¿Cómo fue la idea? ¿Qué sentiste con esto de una cosa es escribir canciones, otra escribir columnas, una reseña, y en otro momento ponerse, digo, armar un libro, elegir, seleccionar, qué es lo que querías contar, que en la selección que hiciste de estos 7 años? Sí, pues en realidad yo cuando me invitaron a hacer ya el libro, ¿no? Primero, bueno, esta edición que voy a presentar mañana en la feria es la segunda edición, una Ajá. edición corregida y aumentada, ¿no? La primera edición salió en 2011 y salió solo en México, y yo siempre he sentido que el libro se hizo solo, ¿no? Porque las columnas las fui haciendo una por semana, no tenía yo esta idea de que fuera un libro, ¿no? No trabajé en un libro, sino que ya a la hora de juntar las columnas, yo sentía que se había hecho solo, nada más era como tomé la distancia suficiente en el tiempo como para leerlas como si las hubiera escrito otra persona. Entonces tuve la oportunidad de juzgarlas y de decir, ah, esta sí va, esta no va, por temas. Había algunas que solamente funcionaban en el contexto del periódico o en en el tiempo en que fueron escritas. Algunas eran muy efímeras. Ha habido muchos cambios en todo, ¿no? En el mundo, en mí. Entonces escogí las que creía que podían resistir el paso del tiempo, y la verdad es que sí lo lograron, porque bueno, ya vamos en la segunda edición, voy en la segunda edición, y pues espero que existan más. José Luis, bueno, como músico y ya dentro de Café Tacuba, siempre tuvieron un gran vínculo con la Argentina, muchos seguidores de este país. ¿Y cómo surgió el vínculo con los músicos que te van a acompañar mañana? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo surgió la idea de que toquen temas de la banda? Pues mira, Humphrey Incillo, que también escribió uno de los prólogos que hay en el libro, sí. Y que también es parte de a él se le ocurrió también que yo sacara un libro acá en Argentina, porque yo le regalé el primero, ¿no? El mexicano. Uh-huh. Y me dijo, uy, sería buenísimo que este libro pudiera existir acá. Gracias a él pude contactarme con Gourmet Musical, que son quienes sacan el libro, y ellos, Humphrey tiene relación con distintos músicos, que son los músicos que él me propuso, ¿no? Me dijo, oye, pues estos músicos serían buenísimo que pudieras colaborar con ellos, y fue de esa forma, ¿no? Y ahora que nos conocimos apenas en este viaje, nos habíamos tal vez conocido de lejos, ¿no? Pero ya ahora que estamos haciendo algo juntos, pues veo que sí tenemos cosas afines y que va a estar buenísimo, ¿no? Alfonso Barbieri, María Esquiaga, Jimena López Chaplin, y también viene Carlos Avilés, que es un mexicano que anda acá también tocando, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy bueno. Fue una especie de productor entonces de tu venida acá y el lanzamiento del disco Humphrey, ¿no? Del libro, perdón. Sí, claro, sí, no, pues está increíble poder estar por acá. Y José, ¿en qué cambia cuando uno sale de gira, en ese, para presentar un libro, y cuando uno sale de gira a tocar? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cambia algo? Pues uno se predispone de otra manera, vendría a ser. Sí, yo ahorita estoy viviendo algo nuevo completamente, ¿no? Por ejemplo, estoy quedándome más tiempo de cuando vengo a tocar con Café Tacuba. Cuando estamos con Tacuba, estamos un día o dos y nos vamos, ¿no? Ahora voy a estar toda la semana, voy a estar, puedo ir a la feria, ya fui hoy y me quiero quedar más tiempo ahí escogiendo libros, encontrando, ¿no? Tiene otro carácter. Las entrevistas que estoy haciendo van más encaminadas hacia lo que estoy escribiendo, ¿no? Como pero bueno, yo creo que te lo podré decir después de la presentación de mañana. Capaz que es algo parecido, pero la verdad es que ahorita estoy sintiendo que es algo distinto. Okay, bueno, esto va a ser mañana entonces, lo que está hablando el señor Joselo Rangel, va a ser mañana 7 de mayo en la sala Jorge Luis Borges, a las 20:30, va a estar, por supuesto, presentando este libro, Crónicas de un Tacubo, y va a tocar con músicos como Jimena López Chaplin, María Esquiaga, Alfonso Barbieri y Carlos Avilés. Así que, bueno, Joselo, mucha suerte para mañana. Y muchas gracias por pasar por el programa. Y a ver cuándo una de estas veces que te venís, ya sea con Café Tacuba o como tu parte de escritor, te pasás por el programa acá, tocar unas canciones en vivo, hablar de música, de literatura, tomamos unos fornet, comemos unas picadas y nada, pasamos un buen rato. Sí, buenísimo, claro, claro que sí, cuando se pueda la siguiente vez, ahí feliz estaré. Ah, y me estaba acordando que a las 6:30, o sea, la presentación es a las 8:30, sí. Pero a las 6:30 voy a estar firmando algunos ejemplares para la gente que quiera su ejemplar, que lo firme, que lo dedique. Buenísimo. Voy a estar ahí también en el stand de Gourmet Musical firmando, entonces, pues, si se dan la vuelta un poco antes, ahí puedo recibirlos. Buenísimo, así que, Joselo, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y mucha suerte. Chao. Acaba de pasar una entrevista internacional, una visita internacional en el programa del gran Joselo. Es un qué chico amable, ¿no? Quiero leerlo. ¿Querés porque leerlo? Me llamó mucho la atención que él estaba hablando que escribe sobre reseñas, discos, y en un momento se pone como diario íntimo. Es estar en la mente de este músico. Sí, muchas de las sensaciones de las giras y de que genera de que están en esos momentos. Así es, así me que... Me puse profunda, Tete, ¿cuál está es tu problema? Está bien. Me generó empatía, me gustó lo que dijo. Me gusta cuando te pones profunda, porque pareces como ausente. No, no era así. Así que vamos a una tandita y después de la tanda, lo prometido en el plan canje, la gente de Viva Elástico está acá afuera y vamos a estar charlando y ellos se van a tocar unos temas y vamos a sonreír y vamos a bailar y todas esas cosas. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Summer's here. Baltimore, and D.C. now. Yeah, then forget that motor city. And forget your boat. All the way down in L.A., California. Way down in L.A., California. Not to mention half a lake, Nova Scotia. Doesn't mention it, please. Or Lombard. You visit Lebedev. Cream, you know. Yes, I know. Manchester. Oh, Emily. Alexandria. Hey, Virginia. Frog Church. Where's that? Es como todo. Menos 10 de la noche. Arranca el plan canje de Es como todo. Esta sección en la cual ponemos el fernet, ponemos la picada y las bandas invitadas ponen la música. Hoy estamos con Alejandro Schuster, Mateo Zavala y Santiago Pasek, los chicos de Viva Elástico, ahí va. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Bien. ¿Todo en orden? Buenas noches. Sí. Tranquilos. ¿Tranquilos? Sí. ¿En qué anda Viva Elástico? Muy bien, estamos por tocar el 15 de mayo en Belushi. ¿Este 15 de mayo? Nuevo, sí, estamos preparando un nuevo disco, el tercero de la banda, que va a ser como algo un poco distinto, novedoso para nosotros. A lo cual le estamos dedicando muchísimo tiempo y va todo como un proceso muy lento. Vamos a estar sacando dos canciones en septiembre, como dos singles, como sí. Se hacían los 90. Exactamente, claro. Como grupos tan grandes como Pulp, o el auge de lo British, que era The London Sweat, Pulp, Oasis. Sí. Tenían sus discos con singles y se editaba. Bueno, ahora se edita, pero la verdad que es como a lo complicado. Antes se editaban discos de dos canciones. Ahora se siguen editando, pero para mí, a mi criterio, la verdad que es un poco al pedo que sigan editando dos canciones, porque el mercado ya... No, ya no acaban de dar para dos. Exactamente. Canciones. Exactamente. Pero sirve hoy en día, como el mercado se prepara para que vos escuches una canción en tu iPad, WordPad, Passpad, Trashad, de Rashmal, y lo que sea, escuchas una canción de la banda, sirven los singles para mí. Entonces, en el caso de ese, Viva Elástico va a estar sacando dos canciones nuevas, de las cuales van a formar parte de un disco, claro, de 12 o 10 canciones, según lo elijamos en su momento. Vos sabés que... no yendo tan lejos, este programa nos dijo, estuvimos hablando con Francisco Bochatón hace un ratito nomás, y nos dijo que también van a sacar un disco el año que viene, pero ya fueron lanzando dos temas nuevos que lo tocaron en este último recital que fue la semana pasada, no, el fin de semana pasado, y que bueno, pero que son dos temas que nuevos que van a pertenecer, pero ya lo presentaron, vendría a ser ya, y además lo sacaron en formato bien, no solo en vivo, vendría a ser. Claro. Es algo que también, que sirve, claro, como vas anunciando lo que va a venir, ¿no? Porque también, dos temas también te anuncian, y sobre todo que estabas diciendo vos que van a ser un disco, para, por lo menos para ustedes, novedoso, ¿no? Le da una imagen a la gente de lo que va a venir. Y los deja ahí. Total. Y los deja ahí. ¿Y ya tienen idea de cuáles van a ser? Sí, digo, ya están elegidas las canciones. Ya están elegidas. Sí, ya sabemos con todo. Ya están elegidas y ya están grabadas. Sí. Grabadas a nivel home, casero, ¿no? Sí. Preproducción, claro. Y demás. Sí. Pero no están de, hay que entrar a un estudio y grabarlas, claro, bien. Sí, lo importante es que vamos a dar un gran salto en cuanto a la producción, porque vamos a producir el disco y lo vamos a llevar a producir por otra persona. ¿Quién va a ser el producto, si se puede decir, no? No lo sabemos todavía. No se sabe todavía. Tenemos tentativos, pero no lo sabemos. Y lo bueno es que va a ser un disco muy producido por el grupo, pero va a llegar a manos de alguien y va a ser más producido. Así que estamos muy contentos con ese paso que vamos a dar. Va a estar mezclado muy bien. Bueno, cosas todas como las chucherías más lindas de hacer un disco, por sí, decirlo así. Así que nada, va a estar buenísimo. El tercer disco es como... un regalo que nos prometimos a nosotros mismos, exactamente. Ah, ustedes mismos. Sí, obviamente. ¿Quién no quiere grabar mezclar una canción en un estudio, un buen estudio que la rompa, en el mejor estudio, una buena consola, que te den los hertz, que suene bien la guitarra, que suene bien el bajo al extremo? ¿Y desde cuándo vienen pensando en esto? Digo, ¿desde el segundo ya tenían ganas? No. ¿Y no se pudo? ¿O desde pusieron... siempre Viva Elástico apostó al estilo sí. hi-fi y somos fanáticos de Pet Shop Mode, de Long Outside y grupos mainstream, y siempre quisimos tener un disco que suene claramente y con gran vigencia en cada instrumento, y siempre nos gustó eso. Y soñábamos con este momento en cuanto a eso, y la verdad que estamos re contentos. Esperemos que sea de buen placer y que se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, la verdad que es hermoso. Es como un desarrollo. El primer disco quizás no tenés estructuralmente todo de lo mejor ni nada. Que sí, quizás sí. Es un poco más home. El segundo aspirás un poco más. Y el tercero es como que le querés meterle todo lo que posible. Todo lo que no entró ni en el primero ni en el segundo, ¿no? Todas las ideas que, por cuestiones técnicas, ¿no? De, sí, que no se podía sí, por ahí. De maduración también. O también de maduración sí, de ustedes como compositores, como banda, ¿no? Y por cuestiones de país también. Más importante. Claro. Es muy difícil acá. Sí. Ahora todos los grupos sacan discos con las computadoras y con la placa de sonido, y está muy bien. Por ejemplo, un grupo como Wash It Out, es un grupo americano, un solista, o no sé si es inglés, bueno, perdón ahí, pero el tipo saca discos low-fi porque la verdad que no debe tener presupuesto o debe ser muy cool. Claro. ¿Entendés? Yo creo que no tiene presupuesto porque tiene un gran talento para pegarla a nivel mundial, gigante. Pero viste, son decisiones. Si no hay plata, que no se note, dicen. Exactamente. Y a veces cuando no se nota es... Exactamente. Y recién estaban diciendo que este disco va a ser novedoso. Para ustedes, obviamente, empezaron a decir por las cuestiones de productor, en un buen estudio, buenas consolas. Y en el tema musical, ¿van a meterle mano diferente a lo que fue, por ejemplo, el Agua, Sal y Fiebre? ¿O van a cambiar ya de algo rotundo? ¿Cómo viene el lado de la composición y también de arreglos? Y así genéricamente, de movida ya en este disco... Como que ya tenemos un montón de canciones y la idea es tipo tener varias canciones de las cuales seleccionar las que realmente no, creamos que vayan para el disco. Quizás en los discos anteriores era como que, no sé, ya teníamos 10, 12 canciones y íbamos con esas canciones. Ahora ya abrimos un poco más el espectro. Sí. Y ya rechazan, tendría que ser. Claro. Ya se sube, capaz que por ahí... proceso de selección. Digamos. Exacto, claro. Sí. Y todavía no nos dimos el gran gusto porque nos faltan componer más canciones para el disco. Y para poder rechazar más cantidad de canciones y poder decidirnos más por ese lugar que queremos ocupar en cuanto al disco. Y es un disco que se arriesga mucho más de lo que se venía arriesgando el grupo, porque proyecta mucho más de lo que venía dando en cuanto a melodías que por ahí nunca las podíamos haber pensado. No, nunca íbamos a pensar que una melodía de algunas canciones iban a ser de Viva Elástico. Y sin embargo hay un arriesgue, decir, bueno, en vez del fa ese que iba a meter, puedo poner un do y va a ser siempre Viva Elástico. No, vamos a usar el fa porque es la importancia de tratar de transmutar un poco y de generar algo nuevo, de no estar, de distinguirnos. Buscamos eso, distinción en este disco, eso es la palabra correcta, es la distinción. Buscamos que generemos algo muy distinto a lo que se escucha en las bandas de nuestro nivel y nuestro ambiente. Distinguirnos. Después que pase lo que pase, pero claro, nuestro heroísmo va a estar en la distinción. Claro. En que vamos a ser únicos en este disco, más únicos que en los dos discos que éramos antes, claramente. Perfecto, está espectacular esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda es. La búsqueda de la identidad. Claro, además, claro. Búsqueda nacimos para de eso. La superación, claro. No quedarse en lo ya hecho, tal, lo que se hizo, ya fue. Total. Le puede gustar mucho a la gente, pero por ahí si dan un salto. Y es para mejor, y por ejemplo, sí. Ahí siempre corre el riesgo también. El salto ya lo das con la distinción. Después, bueno, el salto. Claro, si te convertís en alguien más grande que Tambiónica, ya diste un salto muy grande. Ponele, ¿no? Ponele. Es un chiste. Sí, claro, obvio, claro que sí, está perfecto. Un saludo a la gente de Tambiónica, por supuesto. Muy bien, sí. Y esta maduración que están hablando de. Y el cambio también de estilístico o de canciones, por lo menos a la hora de componer, viene por alguna maduración de ustedes como compositores, también por influencias nuevas que empiezan a surgir o influencias viejas que empiezan a surgir realmente ahora. Yo creo que es un poco y un poco de todo. En parte son influencias nuevas de música que quizás no escuchábamos, rever la canción desde otro lugar, desde un lugar más, más amplio, como decía él. No salir un poco de quizás de determinadas fórmulas que se venían utilizando en la composición y ahora ver la canción desde otro lugar, desde un lugar mucho más amplio. Así, bueno, cortemos con algunos prejuicios, algunas cuestiones y abarquemos todo. Y si la canción nos gusta, va para adelante, y si no nos gusta, va para atrás. ¿Y cómo lo encaran este proceso? Digo, ¿cómo llega la melodía? ¿Cómo se arman? ¿Cómo se manejan ustedes? Sí. Sí, hoy unos amigos estábamos haciendo un trabajo juntos y me preguntaron lo mismo y me decían que, por ejemplo, Necro compone la música a partir de... Dice, bueno, tengo una filmadora, compongo la letra o una idea de un principio para después escribirla y luego empiezo a dibujar la batería con mi voz en la cámara y para que el baterista la escuche. Yo hago lo mismo, por ejemplo, con el celular. Voy cantando ideas o cosas del inconsciente, tirar frases por una melodía que se te ocurre y demás. Y son todas cuestiones en este disco que digamos van más allá de lo que era antes. Antes era una guitarra criolla, una letra y empezar a trabajar a partir de eso. Ahora es mucho más complejo, mucho más libre, es mucho más, lo puedo decir, más libre y artístico, porque están todos los métodos, abarcan todos. Es un teléfono, es una computadora, son charlas telefónicas, por ejemplo, en el caso con Mateo, que charlamos mucho por teléfono sobre ideas que tenemos, discusiones muy grandes que se arman a partir de un arreglo pequeño, que va a entrar o no va a entrar. Y ahí nos damos cuenta que para mí, a mi criterio, por ejemplo, Vibrástico llegó al lugar en el que la complejidad de la composición es simplemente el sinónimo de juntarse y comprender que el equipo funciona a partir de un rol. El rol son 5 personas en este caso. Por ejemplo, yo con Santiago tengo una forma de trabajar y Santiago tiene una forma de trabajar con Mateo. En el caso más fuerte en este momento creo que se da con que trabajamos las canciones concretamente con Mateo, en el sentido de que, por ejemplo, Mateo me manda una base y yo trato de transgredirla, de decir, che, pero en esta parte no me gusta. Demos vuelta a la idea, ¿por qué no te parece así? O por ahí me llego a una base ideal. Lo bueno es eso, y en este disco es eso. Son 5 mutantes trabajando en tratando de transmutar una idea al punto de que quiebre y llegue a ese lugar. Entonces, por eso es una cosa muy nutriente, muy orgánica. Y la verdad que yo lo digo con entusiasmo y con pasión, porque me parece que es un lugar súper correcto al que llegan los grupos. Trabajar siempre, muchas más personas hacen más que uno. Y, sí, por supuesto. ¿No? Más allá de que Charly García sea un Charly García, por ejemplo. Bueno, pero son casos excepcionales. No son casos excepcionales, porque también lo hizo funcionó con los mejores músicos. Claro. Que bueno, lo hizo. Fito Páez le habrá hecho el 30% de sus arreglos en piano bar. Charly García en Serú Girán, por ejemplo. Exactamente. Estaba rodeado de 4 monstruos más. Pero 3 monstruos más. Pero bueno, eso es lo lindo, que estamos trabajando todos juntos y se están metiendo los orgullos, sentido de banda, suprimiendo. Crecimiento desde ese punto de vista de los primeros discos. Sí. Somos una banda chica, igual tenemos 2. Sí. Ahora tenemos 3, con este tercero estamos muy bien parados. Entonces el desafío, que el lugar donde están parados. Estamos contentos, la verdad es que lo digo en chiste porque ya no sabes gracia, pero eso. Venimos bien, entiendo. Así que, bueno, chicos, ¿les parece? Ya que prometieron tanto. Claro, ahora. Ahora los vamos a. Sí, pero todavía no llegó la tercera parte. Esta es la segunda. Así que tengo rol para equivocarme. Se puede profundizar la clave ahora. Se puede equivocar la letra. ¿Con qué tema vas a arrancar? Yo te quiero más. Yo te quiero más. Así que, bueno, arranca el primer tema de Viva Elástico aquí en el Plan Canje de Es Como Todo. Y van a empezar haciendo el Yo Te Quiero Más. Quiero más que a todo el resto. No, ya se acaba de disculpen. Acaba de caerse. Se cae. Así que bueno. Así que arranca el Plan Canje de Es Como Todo con Viva Elástico haciendo Yo Te Quiero Más. Yo te quiero más que a todo el resto, porque vos sos la maldad, sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro, sos ese beso en la frente de su única verdad. Y te emparento más con el espanto, el giro de las olas que me endulza con la sal. Y en esta maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Yo te quiero más que a todo el resto, porque vos sos la maldad, sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro, sos ese beso en la frente, es mi única verdad. Y te emparento más con el espanto, sos el giro de las olas que me endulza con la sal. Y en esa maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Pequeña tandita de 3 minutos y seguimos con más Viva Elástico en Es Como Todo. Es Como Todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es Como Todo. Casi 10 de la noche arranca ya de una Viva Elástico. Así es, tocando Alejandro, tocando el gran encuentro. Se está acomodando. Está bien el celular puesto en pantalón, puedo poner la guitarra. Ah, está bien el celular, molesta. Sí, está bien, perfecto. Ahora sí. Vamos con el gran encuentro. Gusto venir cuando se trata de eso. Tiene la misma mirada, aunque un par de años bien puestos. No tengo más nada que decir, que disfrutes el encuentro. No tuerzas la espalda y decíselo a tiempo. dejando vergüenza para otro momento. Y escucha ese ruido que nunca se va a volver a repetir. No aguanta ni Dios, todo viene así, no importa el final. Disfruta el momento, disfruta el momento. Oh, oh, oh. Se anuncia el verano, una tarde, un encuentro. Oh, oh, oh. Y se sienten libres al menos por un momento. Se anuncia el verano, una tarde o un encuentro. Y se sienten libres al menos por un momento. Bendito momento. Elástico, quien es como todo. Chicos, recién estuvimos hablando sobre lo que era la música, ¿no? La búsqueda de, sobre todo para este nuevo disco que van a entrar a grabar. Y el tema de las letras, ¿tienen alguna razón, origen especial o simplemente se dejan llevar por lo que sienten y listo, y lo meten en una letra? ¿O tienen una búsqueda quizás más conceptual, diría, ¿no? O algo así. No, las letras son en realidad... yo después llegué a la conclusión de lo que pasa con las letras. Es que yo no sé si les pasa a todos los que escriben, pero a mí, por ejemplo, me pasa que cuando escribo son simplemente como razonamientos inconscientes de lo que voy observando a diario, y después se hace como una especie de fusión entre todo lo que yo no interpreto de las cosas, ¿viste? Algo inconsciente. Exactamente, y es algo... medio fantástico lo que pasa, porque yo transformo toda esa confusión en palabras, y cuando la escribo a esa palabra, yo todavía no entiendo bien lo que estoy diciendo, la verdad. Entonces cuando pasa el tiempo me doy cuenta de que estoy diciendo algo que quería decir hace mucho tiempo, pero que no tenía la capacidad de decirlo. Entonces ahí está que a mi criterio nace el escritor de canciones, en mi caso, sí. Un escritor de canciones que simplemente explica la realidad con palabras que todavía no interpreta cuando las explica, pero después aprende de sus mismas canciones, que aunque parezca un poco egocéntrico, es mi forma de componer. Yo digo miles de cosas y recién por ahí estoy entendiendo un par de letras que compuse hace un tiempo. Y está buenísimo, no hay nada mejor que decir, claro, no estaba tan errado. A veces decís, che, pero estás equivocado en lo que estás diciendo, te contradecís. Pasa el tiempo y vos decís, entiendo lo que quería decir hace un montón de tiempo y no... Con tu proceso. Claro, sí, porque vos te amoldás y porque lo querías decir... Hay un montón de gente que hace ese proceso del inconsciente. Había escritores que ponían una pizarra y ponían palabras que le salían en el momento y empezaban a componer en ese momento. El cadáver exquisito, claro. Exactamente, a mí me pasa así. Ese, surrealista. Sí, yo escribo y bueno, y ahí que la, después... La psicología también. El futuro. Y las palabras y es... Claro. No hay ningún tema en el cual él pues, es consciente del momento en el que estabas escribiéndolo, de que iba por un lado, iba para un... ¿Cierto claro. lado? Sí, ese yo te quedaba, por ejemplo, que claro. era como escrito para mi mamá. Para tu mamá, claro. Era un poco un chiste. Más directo era, ¿no? Claro, exacto. Pero no todas tampoco son así. Claro. Si no, parezco como que... ¡Wow! Chavones, te voy, loco. Sí. Como la canción de Fito, canción para mí en el 2020. No, hay otras que también... Por ejemplo, hablábamos el otro día con los chicos y decíamos que lo importante de la palabra en la canción es que la canción no es solamente una poesía o una letra. Es un instrumento más. Claro, tiene que pegar. Oh, let's go, wadu wadu, como siempre decimos. Es un instrumento más. Entonces lo que importa es la música de las letras a veces también. Claro, obvio. Y no la palabra justa. El que diga, ay, qué Spinetta. Bueno, claro. Si Spinetta sabía escribir realmente. Pero yo no soy Spinetta. Entonces a veces tengo que hacer como que la voz es una guitarra. Claro. Digo, invento alguna palabra para que llene el lugar. Entonces, tampoco es todo tan, ¿entendés? Con lo que me estás diciendo, no sos alguien que a la hora de sentarte a escribir una letra vendría a ser, no pensás en un otro. En no, alguien no. como gente vendría no, a ser. No, lo veo siempre como público. Tercero. Veo siempre tercero un lugar o escribo lo que yo te decía antes. Y perfecto. Cuando la gente toma esos temas, digo, en un recital, cuando ustedes ven que la gente empieza a hacer sí. propio ese tema, ¿qué les pasa? Y tengo que agarrar y frenar y preguntarles a ellos. Eso es broma. No, pero ¿qué te pasa a vos cuando ves que el otro no, está y es cantando? Que estoy contento. Claro. Se sabe la letra. Venía como muy poético todo. Como no, es que, no, no, letra, no, no, sí, pará, no lo tomes como algo soberbio. No, no, fue no, como, no, me no, parece no. La forma más humilde de responderte. Era como algo humorístico. Es que no tengo forma de decirte lo que pasa. Porque la verdad que no sé qué interpretan ellos de lo que no, yo escribo. No, pero yo te decía, ¿qué interpretás vos? Digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves que todo esto, este proceso que después de 4 años vos caes en cuenta, qué te pasa a vos cuando ves que el otro toma ese proceso y quizás... Lo propio le naturaliza más rápido que vos, vendría a ser, ¿no? Claro. O lo entiende. Sí, no, lo loco. Lo resignifica. Claro, lo que dice ella, que a veces lo te dice... Lo resignifica y se claro. ha identificado con eso. Con cualquier otra cosa de lo que pensó. Igual te le dije buena onda. Nos pasa al público, nos pasa a nosotros mismos. Sí, sí. Sí, sí. Y vos ahora vas a ver. Te agarra Yanina con el juego que termina la entrevista. Juli, cerrale el micrófono. Yo quiero a cualquier persona del mundo enojada menos a Yanina. A Yanina siempre de mi lado la porque quiero. Porque fue muy elevada la pregunta. Y te iba a decir, estaba leyendo que a la hora del vivo ustedes son mucho más potentes de lo que son en realidad en los discos. Que les gusta que el disco sea sofisticado, pero a la hora del vivo ahí sí, el crudo de las guitarras y demás, ¿no? Sí, nos gusta que se, por lo menos hasta ahora, medio que nos pasa eso, no sé si es por una elección o... Sí, es por una elección, básicamente, que en el momento del vivo es distinto a lo que es un disco, es como más poderoso, más fuerte. Más sanguíneo, ¿no? Sí, bueno, más sanguíneo, visceral. Más visceral. Sí, somos muy defectuosos, así a nivel emocional, y nos sabemos manejar muy poco en cuanto a esas cosas que nos van pasando en el vivo. Sí, en la vida. Entonces, después cuando vos tocas, te das cuenta que no es lo mismo cuando grabaste. Grabaste 10 veces, te salió bien una, y después tocas y te sale bien actitudinalmente. Claro. en vivo. Tenemos con mucha más energía. No, no, pero que eso es bueno, justamente. A mí eso es lo que son naturales, que no sabemos lo que va a pasar. Eso es lo bueno de la banda, que no sabemos lo que va a pasar en ningún rato. Es como, son dos bandas. Una banda que va al estudio. Y después cuando va a salir a tocar es otra banda. Y de acuerdo al momento emocional. Nos gusta sonar ajustados en los recitales, todo eso, ensayamos un montón, de hecho sonamos bien. Trabajamos mucho. Sonamos muy parejo, por lo menos es lo que yo veo en los ensayos y demás. Y siento que la banda es bastante concisa. La diferencia justamente es que cuando vos estás en un estudio grabando, de repente estás como agarrando todo eso y tratando de hacerlo lo más fino posible, de buscarle la vuelta o de hacerlo lo más crudo, pero ir como mediando entre lo crudo y lo fino. Y el recital es como más, sos una persona, ¿viste? Estás ahí, estás tocando y sos y lo que sos vos en la vida todo el tiempo. El adrenalina de la gente, obviamente, contagia. También depende del lugar. Si vas en un teatro con butacas... Claro, por ahí va a ser más intimista. Claro. Si hay toda la gente ahí agitando, claro. Depende de la hora también. ¿Cómo lo va a cortar Cuba? Depende de la hora. Está bueno, ¿no? La cantidad de cerveza. Que responda de acuerdo a los momentos. A un momento, exacto. Que no sea, viste, siempre lo mismo. Claro. Yo quizás, a veces que me encanta ver, porque yo, Roger Waters me encanta que sea todo prolijito, que suene igual que el disco. También porque tiene una cosa atrás también de puede sonar igual que el disco. Claro. Pero hay otras bandas que me encanta verlas en vivo y que sean crudos y que sean ellos, vendría a ser, ¿no? Los programas de Scream, ponés. Claro. Los grupos que están buenos verlos así. Oasis, si un día suena mal, lo ves a Liam o a Noel Gallagher, canta, toca la guitarra y te encanta. O Charlie García mismo. Charlie García, eran shows hermosos y el tipo sonaba bien, pero podía dar más y sin embargo estaba... estaba buenísima la onda del tipo, caminando por la tarima, así, re loco. Tirando cosas, rompiendo el sol. El garrón era que por ahí a mí me tocó una vez, por ejemplo. Hasta cierto punto. Que se vaya a la 10 minutos a la hora de visitar. Así, bueno, chao. Suerte. Tuve suerte ahora. Pero después tuve la suerte, por ejemplo, verlo en el Polideportivo de Mar del Plata y ahí tocó 3 horas y media. Claro. Y éramos, no mucho, no lo llevé ni en pedo en el Polideportivo, grandísimo. Pone que hacía el 30% nada más del polideportivo, pero tocó para esa gente. Sí, igual yo hay algo que veo mal de eso. O sea, pienso que no, está perfecto la suerte del ánimo del tipo y su la pobre y demás cuestiones. Pero siempre tiene que haber un respeto entre la gente que va a ver un recital y vos estás brindando un show también, hay gente que te está yendo a ver. Y hay un margen de desequilibrio en ese show, como tuvimos miles de músicos así, pero tiene que ser respetado en un punto. Perdón que diga algo, pero para mí capaz que eso ya es parte del espectáculo también. No, porque a la gente no le cabe en un momento. A mí no me cabía. Bueno, no vamos a terminar hablando de Charlie. Seguro que vos perdiste plata por él. Charlie se fue 10 minutos después. Eso no me importa. Ibas a cobrar en la salida. Eso no me importa. Eso no me importa. Vas a un recital y de repente te tocado 15, 25 minutos. Y bueno, chabón, dale, ya fue. Cuando lo fuimos a ver. Vete la pila, 25 minutos tampoco me hiciste viajar un montón. Está bueno que sea re loco, pero está bueno cuando Charlie te hace un recital en 1 hora y media, como lo fuimos a ver y terminás llorando, ¿entendés? Yo quiero eso. Quiero que me conmueva. Claro, obvio. Así que bueno, chicos, espero que lo hayan pasado también con nosotros en esta entrevista. Perfecto. Antes de despedirse, quisiera que tiren próximos shows, SoundCloud, Facebook, página, todo. Todo. El próximo show es el 15 de mayo en Belushi. En Belushi, Honduras. Es jueves a las 10 de la noche, la entrada es gratis. La salida vemos. Tienen que mandar un mail a vivoelastico@gmail.com y ahí nosotros la anotamos en una lista. Tienen un trago gratis y comida gratis, una cena gratis. Un appetizer. Así que están todos más que invitados. Vamos a si eso no los incentiva a venir. Vamos a decirle a la gente que el Belushi Bar queda en Honduras 5333. Exacto. Muy importante. Sí. SoundCloud, ¿dónde conseguís los discos? Todos se pueden bajar los dos discos, tanto el primero como el segundo, en la página vivoelastico.com.ar. Perfecto. ¿Y a estos dos temas que van a sacar del próximo disco los van a subir también a la página? También, seguramente. Para que la gente se lo baje. Perfecto. Así que bueno, chicos, Alejandro, Mateo, Santiago. Muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Y bueno, les invitamos a despedirse con un tema más. Yo te iba a hacer el fondito así. Te iba a proponer a poder hacer esto. Pero como tema de despedida. Hacerte despedida. Bueno, El que te salga, no, puede ser de elástico, puede ser de lo que sea. El que sienta, que tengas de tocar ahora. Vamos a hacer una viva elástico. Pues eso. Lo que usted quiera. En el sensor y un mundo feliz, como en esos días que no entiendo nada, y me fui. Tu boca entiende mi sensación. Sabe que me hago pedazos buscándolo y que me preocupo por el tiempo, porque tengo razón. Voy a darte un abrazo en silencio y no hablemos de nada más por hoy, y el recuerdo será para siempre de los dos. Voy a darte un abrazo en silencio y no hablemos de nada más por hoy, y el recuerdo será para siempre de los dos. Told, promise you, heaven true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me? Have a seat. Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va. 12 menos 25 pasaditas de las noches. De la noche, no las noches, perdón, manjuras. Como habíamos anunciado al principio del programa, ¿y por qué este tema que habla de las musas, ¿no? De los cantantes? Y este tema, sobre todo, de también. Claro, las musas no son, dice, cuchillos en los dientes, un amor feroz. Vamos a hablar del libro ¿Quién es la chica? Que lo hicieron la señorita Agustina Larrea y el señor Tomás Balmaceda. ¿Quién está del otro lado, el señor Tomás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo anda? Tomás, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por quedarse despierto hasta esta hora de la noche. No sé si era habitual o no para usted esta hora. Sí, yo no soy muy nocturno, pero hasta la una tiro. Ah, es nocturno entonces. Bien, bien. Hasta la una, está bien. Tomás, quisiera que nos cuentes a nosotros y a la audiencia de qué se trata el libro ¿Quién es la chica? Bueno, un poco la introducción que hiciste recién es bastante completa. La idea que tuvimos con Agustina Larrea, nosotros somos amigos de hace muchos años y siempre somos periodistas y quizás les pasa como les puede pasar a ustedes, que no escribimos canciones, no componemos, pero escuchamos mucha música y siempre nos pareció misterioso qué es lo que había detrás de poder componer un hit o una canción que marque la vida de las personas. Así que siempre que conocíamos la historia de algún tema la compartíamos y nos dimos cuenta que había muchas chicas atrás de las canciones que más nos gustaban y empezamos a juntar una, dos, tres, no nos dimos cuenta, teníamos 10 y bueno, y ahora acaba de salir este libro que tiene 200 canciones. ¿200? ¿Cantidad? 200 canciones que hablan de chicas. Hay de todo, digamos, hay canciones de amor, canciones de desamor, hay canciones para madres, para hijas, hay canciones para divas de la televisión, hay canciones para amores imposibles. De alguna manera las mujeres marcan mucho el rock argentino. Exacto. Claro, y justamente antes de arrancar la entrevista nosotros pensábamos quiénes, no sé, por ejemplo, esta historia de la canción para Fabi Cantilo de Fito Páez, que hay algunas que se conocen en el colectivo y hay otras que, no sé, por ejemplo, Flaca, ¿a quién se la dedicó? Claro, bueno, por ejemplo, la historia de Flaca es una linda historia. La musa detrás de Flaca fue la mujer de Calamaro durante muchos años, Mónica, que, bueno, Mónica García, lo acompañó cuando él arranca con los Rodríguez. Ella era la novia de un amigo, la termina conociendo. Eso aparece un poco en el tema Negrita, que también está dedicado a ella. Y ella acompañó todo el proceso de los Rodríguez, cuando quizás vivían juntos, en un departamento muy chiquito, con muchas gatas, sin demasiado dinero. La pegan los Rodríguez, acá en Argentina, por lo menos con sin documentos. Sí. Y a partir de ahí crece la figura de Andrés, crece la figura de él como artista solista, y en el pico de su carrera, cuando mejor estaba, Mónica termina en los brazos de Charly García, en lo que fue un gran escándalo en el 99. Y ese odio visceral que se siguen teniendo. Bueno, un poco se aminoró, pero ustedes quizás recuerden, en el año 99, cuando se destapa este romance, Andrés va con un bate de béisbol. Sí. A romper todas las bateas. Exactamente, a romper todos esos discos de Charly, porque Mónica es la Flaca, pero es también la musa detrás de Say No More, de toda la etapa un poco más oscura o trash de Charly García. Que de hecho en este disco Say No More aparece como la socia. Que socia el concepto. Es parte de ese concepto, y nosotros descubrimos que también aparece su voz en algunos temas, pero no está en los créditos. Hablando con gente que estuvo en la realización del disco, nos confirmó que ella aparece la voz de ella, pero sin estar debidamente acreditada, porque bueno, cuando se graba Say No More, Charly estaba saliendo de su primer gran internación en Londres. Él viaja a Madrid, la conoce ahí a Mónica, que trabajaba para la discográfica en ese momento, y fue un poco la que lo ayudó a crear este disco, cuando ella seguía con Andrés. De hecho, nosotros hicimos muchísimo trabajo de archivo, y en ese caso encontrábamos revistas en donde Andrés, frente a los rumores que ya estaban, él por lo menos públicamente los negaba con vehemencia, hasta que finalmente, bueno, el escándalo explotó. Claro, y fue la época, no sé si gloriosa o no, pero eran muy cómicas, por ejemplo, de Charly en televisión abierta. Bueno, es todo el mismo momento. Claro, que decía Calamaro tirado en un sofá. No, fueron épocas muy muy turbulentas para García y Calamaro también, obviamente. Si Calamaro hubiera tenido el Twitter, lo que hubiese sido. No, inimaginable. Miren, nosotros, si ustedes van en Twitter a @ quién es la chica _ es la cuenta que hicimos para el libro con Agustina, y ahí estamos compartiendo, por un lado, bueno, hay listas de música para escuchar, la idea un poco del disco, del libro, perdón, es que se pueda leer y escuchar las canciones, y estamos poniendo material audiovisual. Incluimos ahí en esa cuenta de Twitter, está el link para el video de televisión abierta que están mencionando, y la verdad que es una joya, hay que verlo. Y recién decías que entre estas chicas, mujeres que han influenciado, han inspirado a los músicos argentinos, había también casos de estrellas de televisión. Yo el que conozco, que se me viene rápido ahora en la mente, es TV Caliente de Sumo. Bueno, en Birna este Lisi, caso, ¿no? Birna Lisi es en realidad una actriz de cine, no es actriz, de televisión. Actriz, ahí está, actriz. Es una actriz italiana. Hay una serie un poco triste. Él de alguna manera se enamora o le fascinaba Birna de verlas en películas cuando estaba armando los primeros momentos de Sumo en esa mítica casa de Córdoba. Sí. Y finalmente Andrea Prodan, el hermano de Luca, consigue dar con ella en la Cinecittà, en esos estudios gigantescos que estaban en Italia. Le cuenta la historia de Luca, le cuenta sobre la canción, y Birna le dedica a fiel ese estilo que se usaba antes, viste, de las fotos autografiadas. Sí. Le autografía esta foto, y Andrea viene para acá para entregársela, obviamente de Italia a la Argentina, tarda un poco, y cuando llega a la Argentina, pocos días antes se había matado Luca. O sea que Luca nunca pudo ver esa foto autografiada que le habían hecho para que Birna le había hecho para este fan italiano en Argentina que ya no terminaba de entender. Pero bueno, este es un caso, quizás un poco más vernáculos y con menos glamour. Intoxicados, la banda de Pitti después de Viejas Locas, tiene un tema dedicado a Mirta Legrand. Mirta, reggae para Mirta. Exactamente, que eso es claramente Alejandro Lerner en su primer disco, siendo un adolescente con 18 años, y una persona, bueno, muy talentosa. En ese momento él era un poco más rockero de lo que es ahora, que es más melódico, y él le dedica un tema muy duro que se llama Mediodías con Amor, en donde habla de, bueno, una mujer que almuerza en TV, que sienta a militares y a médicos y actrices, y que todo el país se viene abajo y ella sigue comiendo y que no quiere hablar de su familia. Si uno busca ese tema, se llama Mediodías con Amor, es increíble lo ácido, lo corrosivo. Esto le valió a Alejandro Lerner estar censurado de alguna manera o prohibido en la mesa de Mirta durante 20 años. Ellos se terminan amigando en el 2003. Qué flojita Mirta, porque la verdad con esa canción no te sentás más en mi mesa. Es eso, la verdad es que ahí en el libro está bien contado, porque encontramos ese archivo, no está disponible en internet, no, o sea que no se puede ver, pero es increíble, porque cuando lo ves, Mirta le hace durante un programa entero pagar a Alejandro Lerner esa canción, donde él todo el tiempo lo que dice, bueno, tenía 18 años, no te conocía, te miraba por televisión. De alguna manera uno termina hasta sintiendo un poquito, casi te diría, de lástima por Alejandro. bullying televisivo, le tuvo que pedir disculpas. Mirta, bueno, yo no me sentaría en tu mesa. Eso lo sentó para pedir disculpas. Es muy gracioso, porque cuando todo el tiempo está rondando en el aire, nosotros vimos el programa, y en un momento ella le dice, bueno, vos me escribiste una canción. No, bueno, y dice, mira, te voy a confesar algo, nunca la escuché porque el dinero no me dejó. Entonces alguien, como de detrás de cámara, dice, que la toque, que la cante. Y Mirta lo frena en seco, no, querido, no. O sea, bueno, no. Si volvió a invitarlo, seguramente se lo recordó cada vez que debe haber ido. Y puede ser, el tema no es un tema espectacularmente lindo, pero la verdad es que es muy impresionante la letra. Y recuerdo ahora que estoy haciendo memoria, hay un tema que habla elípticamente, que en realidad no sé si tan elípticamente, que es de La Renga, que se llama Burseca y Vino Tinto. Mira, nosotros de La Renga no pudimos hablar con nadie de la banda. Un poco la metodología que intentamos hacer con el libro, un poco, bueno, respetando ciertos cánones periodísticos, es, tratamos en lo posible de hablar con los músicos. Hablamos con muchísimos, otros se negaron, otros son difíciles de encontrar, o bueno, por supuesto, nosotros recorremos desde Tanguito hasta Miranda, o sea que algunos músicos ya fallecieron. Y cuando no podíamos dar con el artista, tratábamos de encontrar a un biógrafo o un periodista especializado. En este caso hablamos con una periodista, Laura Lunardelli, que es amiga de la banda y que está con ellos todo el tiempo. Y ella directamente nos dijo que ningún tema de la banda podía vincularse específicamente con una chica. Tiene que ver también con formas de composición. Claro. Tampoco encontramos una chica que se lo adjudique. Nos sucedió con Babasónicos, que dárselos a Clara, que él no escribe pensando en una situación real, sino que a partir de las melodías o la música que surgen, él va como tarareando e inventando palabras. Él, digamos, de esa manera desarma la posibilidad de que haya un tema dedicado para ella, para una chica, pero encontramos en Mendoza una chica que asegura ser la putita, el tema putita. Mirá cómo se lo adjudicó. Qué orgullosa. Mirá, esa es otra cosa que también nos impresionó. Nosotros encontramos a la rubia tarada. Y la verdad es que uno, cuando escucha la rubia tarada, es realmente una canción casi de protesta, te diría. Y lo último que uno quiere en el mundo es decir que es la rubia tarada. Denunciada, bueno, aburrida. Amor y odio te genera, porque ser esa rubia tarada. Y ella es, bueno, una pareja histórica de Luca. De Luca, claro. Ahora no vive en Argentina. Y realmente lo cuenta. Nosotros encontramos ese dato. Luca mismo dice que en un reportaje que concedió, que la rubia tarada un poco representa a un montón de rubias argentinas que él conocía, y en una discoteca, en New York City. Pero bueno, hay alguien que dice que ella es la rubia tarada. Tomás, y tengo dos, en realidad, dos dudas que tenemos todos, que veníamos charlando, de Dale. Los Auténticos Decadentes. ¿Quién es Raquel? Y el osito de Taiwán, desde una época a la otra, tenemos 20 años en el medio. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder entrevistarlo a Jorge Serrano, que es el autor de esas dos canciones. Ajá. Y de muchas otras canciones. Sí. Viajamos hasta Villa Gesell, donde vive él, y la verdad que nada, estuvimos hablando como 3 horas, fue un tipo muy amable. Con Raquel pasa algo raro. Cucho, el sí. cantante, sí. te dice que Raquel es una brasileña que conocieron en uno de los viajes que hacían como amigos, y que todo pasó en Barra do Lagoa, exactamente. Mira vos, Jani. Le encaramos en Barra, hacía referencia a esta Raquel que encararon en Brasil. Uh-huh. Jorge Serrano, que fue quien efectivamente escribió el tema, lo niega rotundamente. Y él dice que, al igual que lo que pasa con Me Hice Un Tatuaje que dice Silvia, sí. dice que a veces le necesita palabras para que efectivamente rimen o coincidan con la métrica que él tiene uh-huh. en la cabeza. Claro. Entonces Raquel le servía porque necesitaba 2 sílabas que terminara acentuada en la última vocal, la fuerza de la R. Bueno, quedó Raquel y Silvia exactamente lo mismo, no existe una Silvia. Pero bueno, ahí claro, hay ahí de la, porque de la misma canción tuviste alguien que la mistificó diciendo que existe, que es realmente ese personaje, y el otro que dijo no existe en realidad. Y es increíble porque el que te lo cuenta escucho que digamos es el que canta el tema, no sé cómo. Y estaba ahí, y además su versión es verosímil, porque la verdad es que uno cuando piensa en Le Encaramos en Barra, todo piensa que bueno, le encaraste en grupo, qué sé yo. Claro, y efectivamente, nosotros bueno, ponemos las dos versiones, y con un osito de peluche de Taiwán, la musa es la mujer, la esposa de Jorge, que es musa de un montón de otros temas. Ahí en el libro aparecen las historias de temas muy lindos que él escribió. Y bueno, de alguna manera, un osito de peluche de Taiwán tiene que ver con esto, con capaz salir con alguien un poquito neura, digamos, como Serrano se autodescribe. Y bueno, alguien que cuando ve que está todo bien empieza a temer que algo malo puede pasar, y bueno, y las cosas malas aparecen, pero entonces todo está bien de vuelta. Un poco ese tipo de relaciones. Serrano y su mujer están casados hace 20 años, tienen unas hijas divinas, y de alguna manera la canción habla de eso, de cuando la rutina a veces se puede volver un enemigo, pero bueno, cuando uno quiere salir de la rutina, lo que extraña es la vida de todos los días. Es increíble igual, ¿no? Porque digo, la mujer estando con él, porque quizás en otras historias son mujeres que quedaron en el pasado, y esta es una mujer que vive sus procesos de pareja en la FM, en la radio, todos los días. Bueno, eso también nos impresionó mucho cuando hablamos con las musas. Nosotros tratamos de hablar con todas las chicas que aparecen ahí, y en general las reacciones son distintas. María Rosa Llorio, que es una cantante, pero sí, que fue la musa mujer de Charlie. Exactamente, y es la musa de Rajuña en las Piedras, de Bienvenidos al Tren, Promesas, un montón de temones. Incluso fue musa, por supuesto, también de Nito Mestre, fue musa de León Gieco, que le escribió una canción. Ella dice que, bueno, cuando escucha esos temas en la radio, o en un negocio, o en un nuevo así, no los siente quizás tan personales, porque de una manera vuelan. Pero hay otras que se sienten muy orgullosas. A nosotros nos encantó poder entrevistar a Erika García, que fue muchos años la mujer de Moyo. Claro. Y ella nos contó que A la Delta es el tema con el que ellos empiezan a salir. Él escribe, la chica que anda en el cielo... Sí. Como vive en mi océano salvaje. Exactamente, es ella. Y que cuando el romance no da para más, está todo recontra mal, ellos van a grabar un disco a Londres, se alojan en el mismo hotel, el disco se graba en Abbey Road, se alojan en el mismo hotel en el cual John Lennon y Yoko Ono uh-huh. hacen esa famosa, esa intervención de estar en la cama. La protesta por la paz. Exactamente, comparten esa misma habitación, pero se estaban llevando para el culo, ya eran los últimos días de ese gran romance. Él escribe Spaghetti del Rock, claro. Es un poco el tema con el que se despide. Entonces es un poco, y Erika lo contaba lejos del chusmerío, lo contaba con orgullo, porque ella nos dice, mira, estas canciones forman parte de la cultura popular y yo quiero que se conozca, que se conozcan la historia. No, quizás pensaría que en Divididos es complicado encontrar un correlato sí. tan fácil como con otros artistas, y sin embargo, bueno, las chicas, las musas están dando vueltas. Están en todos lados. Bueno, justamente después también Erika, post-separación, le escribe a Moyo también sus canciones. Bueno, claro, ahí, pero ahí ya no sería tanto un muso. Tomás, ya para ir redondeando la conversación, ¿cuál fue esa historia que te, la que principalmente te llamó la atención, te sorprendió de que haya detrás de una canción para una chica, hija, madre, lo que sea? Mira, a mí me impactó mucho, lo entrevistamos a Kai, al cantante de la banda Bravo. ¿Te recuerdo? Sí, te recuerdo en mis sueños, ese. Exactamente, oh. Bueno, él lo hago muy rápido en el libro ¿Quién es la chica?, que lo pueden comprar ya mismo en todas las librerías. Lo pueden leer entera porque es una historia espectacular. Él estaba con su primer hit, que era Desierto sin amor, estaba tocando por todo el país, va a tocar a Córdoba, a la Usina. En el medio del recital, en una práctica usual, le marca a los guardias, le marcaban las chicas que le gustaban a los plomos en el público, y después las llevaban a camarines. Claro. Eligen una chica y a su amiga, el hermano de él que toca en la banda, comparten a las chicas, está todo bien, la pasan bien, pero bueno, cae, queda enganchado de una cordobesa que vive en un pueblo muy bonita, muy muy inocente, muy tranquila. Cada vez que vuelve a Córdoba, se sigue encontrando con ella. Comienzan un romance por carta, porque que ustedes son muy chicos, pero bueno, una época que no había ni mails, sí, ni, claro, ni teléfonos, que andaban sonamos muy bien. Más chicos de lo que somos. Bueno, se mandaban cartas y finalmente, bueno, la vida de él era muy difícil y la vida de ella era muy tranquila. Entonces él le escribe, muy triste, una carta, y esa carta es este recuerdo. Cuando dice, te recuerdo mis sueños ahora que te estoy perdiendo, sí. Porque efectivamente la estaba perdiendo. Todos esos lugares cursis, quizás claro. No puede creer, lo hace. Él graba esa canción, no le da mucha bolilla. El productor la termina mandando a las radios sin su autorización, antes de que el disco se termine de grabar. Tremendo. El tema explota en la radio. Él cuenta que estaba en un taxi y escucha la canción presentada en FM Hit como el hit del momento. Él se recontra calienta porque era un demo, no era una versión definitiva. Y es la canción que le hace nada avanzar en su carrera, proyecta al grupo por toda América Latina, por España. Pasa un año y él dice, bueno, quiero contarle a la cordobesa que ella es este recuerdo, porque era el tema que le había cambiado la vida. Cuando va a Córdoba, le empieza a buscar, no la encuentra, termina dando con la amiga. Y la amiga le dice, no, mira, la verdad que no la vas a poder encontrar, porque está presa. Está presa y no va a salir pronto porque tiene cargos de tenencia de arma de guerra y narcotráfico. Hasta la chica divina, una chica hermosa, bonita, del interior de Córdoba, termina así. Y lo que me impresionó es que Kai, que nunca había contado esta historia, la cuenta y me pide que dé algunos datos que aparecen ahí en el libro que escribimos, porque él nunca le pudo contar a esta chica, que sigue todavía privada de su libertad, que es este recuerdo. Entonces pidió dejar ciertos datos de datos físicos o datos de qué ciudad exactamente es. Obviamente no ponemos el nombre, sí, de ella, sí. Con la esperanza de que esa chica pueda leer el libro y enterarse así, de alguna manera, que ella fue la musa inspiradora de Te Recuerdo. Tiene igual, de todo el libro, tiene de todo. Y además, igual cae de la que te salvaste. De la que se salvó, cae. Esto de tres hombres. Te salvaste de una loca en potencia, cae. Muy bien. Así que bueno, Tomás, por supuesto, recomendamos a toda la gente que vaya a la librería y se compre este increíble libro llamado ¿Quién es la chica?, escrito por Agustina Larrea y el señor Tomás Balmaceda, con quien estamos hablando. Y bueno, Tomás, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. No, por favor. Y felicitaciones por la idea. Sí, muy bueno, es muy bueno. Además, el laburo todo de producción que hicieron recolectando, claro, las cosas fue increíble. Un mini chivito nada más. Sí. Los que estén muy ansiosos pueden entrar a www.quieneslachica.com, que ahí estamos poniendo fragmentos del libro y tirando un poco de material que nos sobró, fotos y testimonios, para que vayan testeando cómo viene la mano. Ya. Perfecto. Mismo, quieneslachica.com. Exacto. Exactamente. Muchas gracias, Tomás Balmaceda. Chicos, muchas gracias. Buen chao. Programa. Hasta luego. Así que acaba de terminar casi, no sé, séptimo, octavo bloque, ya no me acuerdo. Vamos a un temita cortito y ya venimos a solamente. ¿Habla de mí el tema? Sí, el hombre suburbano. Estamos en un tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se creía muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Es como todo. Casi en punto en realidad, 12 menos 1, pero bueno, técnicamente 12 de la noche. Ya es hora de... Ay, no hagas eso. Para vos, reclusa, que estás en Córdoba y te querés matar. Amor, ya sé que es imposible perdonar. Te querés matar. Ahora, ¿cómo estamos desbarrancando? Porque quedamos enganchados con la historia, ¿no? Sí, claro que te hace una historia. Esto antes no hubiese salido jamás. Es como todo este tema, jamás. Pero tiene una historia muy... Tiene todo, policial, todo. Amor. Armas de la guerra. Drogas, música. Una engañadora con cara de lado, la rubia. Sí. Cuidado con las rubias lindas, son las peores. Ojo. Bueno, acá Julián, tenemos una rubia linda. Por eso nadie se mete con ella. Debe tener armas y drogas en su casa. Armas de guerra. De guerra. Te recuerdo. Esta es la melódica. Pues se acuerda que después sería como. Claro, ¿qué no bailo lento? Yo creo que esto no se volvió a popularizar en el último tiempo con la publicidad. Sí. Pero es un tema de todos los tiempos, en realidad. Yo creo que este tema va a superar. Como los de Gans, es la misma época. Como los Gans, como los de ABBA. ¿Quién le gusta un tema de ABBA? Nadie. Sin embargo, superan los tiempos. Lento de Versus Play, por ejemplo. Está explotando. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi dientes. Ya no más rubia. Ya no es más rubia, ¿no? ¿Sabes lo que debe costar un poco de tinta en el penitenciario? Se debe cotizar. ¿La amiga no le habrá contado igual ya a esta altura? No, la fue a visitar a la casa. No la fue, ahí se queda pegada también. A ver, estaban todas las mismas, señora. Así que bueno, después de este momento romántico penitenciario, en Es Como Todo, vamos a darle... Cierra el programa, un programón, obviamente, que decirlo. Tuvimos. A ver, Francisco Bochatón, Viva Elástico, tuvimos a Joselo, a Tomás Balmaceda, todo. En tres horitas. A la Feria del Libro, a un recital nacional, internacional, a la librería nos mandaron. Muchos libros. Todo. Sí, mucha música. Y está bien, en el marco de la Feria del Libro teníamos que sacar un programa de hacer literario, que toque la música, por supuesto, y también el tema literario. En conmemoración, sino que en esta semana del libro, de la Feria del Libro, mes del Feria del Libro, ¿no? Claro, es que un mes. Correcto. Así que bueno, muchas gracias Juliana Sif, muchas gracias señorita María Eugenia Mastro Pablo, muchas gracias la señorita Agustina Prato, muchas gracias Janina Sibona, Pedro Berrieri, no te extrañamos nada. Free and in the room.